Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, después de haber pasado una espléndida Nochebuena. Os agradecemos muchísimo pues las decenas, los cientos de felicitaciones que han llegado a nuestra redacción con motivo de ese programa especial de Nochebuena que tuvimos el gusto de ofreceros en Onda Cero Radio. Pero bueno, aquí estamos y además muy tristes por lo acontecido en uno de los días más penosos de este año 2004 y posiblemente de los últimos 100 años, ¿no? Hemos tenido un Big One, hemos tenido un terremoto de magnitud catastrófica, 8.9 en la escala de Richter, que eso es decir, pues casi lo máximo a lo que se puede llegar, tan solo en 4 o 5 ocasiones en los últimos 100 años. Y la verdad es que mayor desastre no se puede albergar en un punto tan determinado del planeta, allí dañando a 6-7 países distintos, con tsunamis, olas, muros de agua de más de 10 metros, 11.000 muertos hasta ahora, aunque ya algunos intuyen que puede ser el doble o el triple. Y el dato más terrible es que el 30-tantos% de esos muertos son niños que estaban jugando en las playas. Porque claro, los afectados, los principales afectados han sido los habitantes costeros, los que viven en las pequeñas aldeas. No los grandes centros turísticos, que esos están a prueba de todo, sino que las pequeñas aldeas de pescadores, los pequeños pueblos de agricultores de estas islas, pues se han visto afectados. Ahora mismo las Islas Maldivas no existen en sus 2/3 partes. Están debajo del agua. Más de 1 millón de afectados en Sri Lanka, donde hay 4.000 y pico muertos, otros 2.000 en la India. En Tailandia, en Malasia menos, porque Sumatra ha servido de barrera natural para que no llegara con su total voracidad el terremoto. Y no olvidemos que el epicentro se ha localizado en Andamán, en el archipiélago de las Andamán, el archipiélago indio, o sea que en el océano. Bueno, pues algo terrible, 8.9, repito, en la escala de Richter, y más de 11.000 muertos hasta ahora. Y vamos a ver en lo que queda esto, pero desde luego uno de los acontecimientos más terribles de los últimos 100 años, el terremoto, o el maremoto, mejor dicho, el maremoto de Andamán. Bueno, pues esto lo comentaremos en una tertulia con Bruno Cardeñosa, con Carlos Canales, Jesús Callejo, y también, como estamos ya cerrando, finiquitando este 2004, no nos gustaría cerrarlo con nuestras noticias catastróficas, vamos a hablar de los misterios de este año 2004, y seguro que hay que hacer un ranking, así que le he pedido a mis buenos asesores que me orienten y que me den su valoración sobre este 2004. Jesús Callejo ya tiene su ranking, Carlos Canales ha tenido su top y Bruno pues ha traído lo más. Así que tenemos los 10 misterios del año y vamos a valorarlos, a analizarlos entre todos. Tendremos también consulta Zona Cero, rosa.vientos@ondacero.es, los Psycho Killer, hoy tenemos a John Wesley Harding, todo un psicópata del oeste, Dedos Fríos le llamaban. Contaremos sus hazañas y bueno, pues la gente sin escrúpulo, los europeos, todo esto hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestra Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, con Sergei Monfort, el príncipe Sergei en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la redacción y producción, y esto que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, la momia de Amenofis IV. Será interesante averiguar cuáles son esos misterios incluidos en los ranking de favoritos de Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa. Los 10 misterios del año a juicio de las 4C. No te lo pierdas en la tertulia Zona Cero. John Wesley Harding, Dedos Fríos, se enfrentó a 5 cuatreros mexicanos y a todos abatió. 21 muertes confirmadas, bueno, pues una especie de Billy el Niño, que fue recuperado por Bob Dylan en un legendario disco, un legendario LP dedicado a la figura de John Wesley Harding, uno de esos tipos raros, de mirada hierática, y que acabó siendo abogado. Y bueno, fue muerto al final, como tantos, por la mano de un sheriff que le disparó por la espalda. Muy, muy lógico en el salvaje oeste. Bueno, pues espero que os divertáis en La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio, junto a vosotros, 3 horas por delante para disfrutar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Aquí estamos en nuestra tertulia, la última tertulia del año 2004. Aquí tengo a Jesús Callejo, que parece un arbolito de Navidad. Ahora mismo está lleno de nieve. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Recién llegado de León. Qué nochecita. ¿Has venido a 6 o 7 por hora? Bueno. Dicen, hay que viajar al norte, ¿no? Yo vengo de Valderas, de León, pero eso está al sur de León. El sur. Con lo cual, como yo me iba al sur, dije, bueno, pues seguro que no habrá ningún problema. Yo no voy hasta Asturias. Nunca nieva al sur de León. Madre mía. A partir de cuando quedaban unos 70 kilómetros más o menos para llegar a Madrid, ha sido terrorífico, porque solo en ese pequeño tramo hasta el puerto de Navacerrada, bueno, lo que es el túnel, ¿no? Pues hemos estado una media de unos 10 kilómetros a la hora, ¿no? Desesperante, además nevando a 3 grados bajo cero. Yo pensaba que ya no llegaba al programa, ¿no? Sí. Pero bueno, si queríamos unas Navidades blancas, desde luego ahí están las Navidades blancas. Lo que pasa es que aún así ha sido un poco, en fin, más lento el regreso de lo que yo pensaba. Pero bueno, que han sido, desde luego, pues eso, unas fiestas también entrañables. Y ahora, que es lo bonito, el estar aquí con todos vosotros, pues para compartir, ¿no?, un poco esta especie de balance final enigmático. Que ha habido a lo largo del año. Bueno, pues supongo que lo has pasado muy bien con los tuyos, ¿verdad? Sí, desde luego. En Valderas, y siempre es hermoso volver a casa por Navidad. Sí, nunca mejor dicho. Hola, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo estoy ahora con Bruno alucinando porque tenemos delante una enorme pantalla de la CNN que está dando imágenes del desastre de Asia y al mismo tiempo se ve perfectamente en los subtítulos que el índice Nikkei sigue subiendo. El índice Nikkei... Este mundo es horrible. Pero qué barbaridad, 22.70 y sigue subiendo para arriba. Y sigue subiendo con medio sudeste asiático debajo del agua. Sin el cierre está en 3.85 por encima de lo que marcaba la apertura. Joder, no entiendo nada. Yo esto de verdad, no sé. Bueno, ¿qué tal, Bruno Cardiñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Este mundo está loco, ¿verdad? Sí, 365 días después, además de que se volviera un poco más loco, pues lo hemos repetido porque creo que es el mismo día en el que sucedió la catástrofe de Van en Irán, sí. Y lo que tiene las cosas del destino, las tragedias, ¿no? Allí quedó destruida una ciudad entera. Qué hermosa era, mil, una de las ciudades más hermosas. Y ahora han quedado destruidas zonas realmente muy, muy hermosas. Y ante una catástrofe tremenda, porque aquel terremoto lo dijimos, ¿verdad? El de Van, que a veces no hay terremotos, hay lugares en donde ocurren los terremotos. Aquel fue un terremoto de, creo que, de 6,5 grados en la escala Richter, claro, un terremoto potente. Pero ladrillo, claro, era sí, es una cosa de barro. Exacto. Claro. Y aquí, sin embargo, estamos hablando de un auténtico Big Bang, uno de los... supongo que hay que todavía establecer exactamente cuál ha sido la... porque hay mucha confusión. Yo he leído diferentes informaciones que van desde los 6 puntos hasta más de los 9 puntos. Ah, pero por las réplicas. Entonces, sí. Estamos hablando de lo que... Pero 9 puntos es lo máximo, ¿eh? Es el más grande del mundo en 40 años. Sí, sí, claro, sí. Ya digan hablando... lo que digan de ya 9, 9, 1, da igual. Sí. El más grande en los últimos 40 años. Y uno piensa, bueno, pues no solamente es que haya lugares donde ocurren terremotos, sino que a veces suceden esas desgracias, ¿no? La falla india con la de las zonas de Indonesia, ese cruce terrible, pues parece que ha provocado pues no solo ese terremoto, sino las consecuencias del terremoto. Oye, lo que es más devastador, ¿no? No es un terremoto, es un maremoto realmente. Un maremoto, claro, sí. Pero sí, como sí, consecuencia de... Claro, fíjate que yo creo que con esta noticia tan trágica mucha gente ha empezado a ir a hablar por vez primera, mejor, de los tsunamis, ¿no? Los tsunamis, una vez que hemos comentado, ¿no?, en la tertulia, los tsunamis son terroríficos, sobre todo en toda la zona del Pacífico. Los japoneses los conocen muy bien, ¿no?, ese tipo de maremotos cuyo epicentro está en el mar, y esas olas gigantescas de hasta 10 metros que pueden levantar y que arrasan todas las poblaciones costeras que encuentran. Por cierto, a su paso. Este año han tenido 4 en Japón, ¿eh? Uh-huh. Bueno, fíjate, es que efectivamente, Carlos, está 4 que vamos, está previsto, que en esta zona hubiera matado a miles de personas. Está previsto un Big One en Japón, en Tokio. En Tokio, sí, en los próximos 30 años, y están absolutamente aterrorizados, no porque se vaya a caer el rascacielos, sino porque a ver qué hacen con 10 millones de personas si les pilla esto a las 6 de la tarde en el trabajo. Claro. Sí, vamos a ver, Japón ha mirado como Estados Unidos con la falla de California, es decir, todas las consecuencias posibles de un terremoto. Sí, sí. En cualquier caso, un terremoto de este tipo en una zona tan poblada sería un drama terrible. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, con todo tiene razón Bruno, no es lo mismo un terremoto en Japón que un terremoto en Irán. Es decir, en Japón, un terremoto como los de Irán tienen 2 o 3 al año y ni se enteran. Bueno, sin embargo, en Kobe tuvieron más de 5.000 muertos, ¿eh? Claro, hombre, cuando es muy fuerte, sí. Y eso que siguen protegiéndolo cada vez mejor. Pero es que, claro, en países que de este tipo de desastres es que son... Bueno, yo no quiero ser alarmista, pero revisando las noticias también en tiempo real que se daban hace 365 días de Beslan, no voy a dar datos, ¿no? Pero 20.000 vueltos en Beslan al final. ¿Cuántos? 20.000. En Beslan, perdón, he confundido Beslan con Van. Van 20.000, ¿no? 30.000. 30.000, sí. 30.000. Sí, pero pues hoy han sacado imágenes, hay un equipo de televisión española, sí, por sí, lo visto, sí. Y como iban a ir las autoridades, pues estaban intentando limpiar la entrada, sí. Y lo que habían hecho en un año era una pasarela de madera. Sí, sí, sí. Eso es lo que habían hecho. No, es una ciudad que desapareció por completo. Pero a estas horas, pocas horas después de que sucediera la catástrofe, en Van no éramos ni siquiera era medianamente conscientes de lo que había sucedido. Estábamos hablando de unos cientos de muertos. Sí, sí, sí. O sea, no, ojalá me equivoque y la cifra, que ya es terrible, acabe en este punto. Pero estamos hablando de países en donde ningún país puede evitar una catástrofe de magnitud mayúscula ante un terremoto de 9 grados, pero hay países que lo sufren más. Y este terremoto este terremoto con el maremoto, con los tsunamis correspondientes, ha tenido lugar en uno de los puntos geográficos que más daño pueden sufrir ante un hecho de estas características. Sí, además es que viendo, claro, yo creo que no existen precedentes sobre tantos países afectados a la vez, ¿no? Porque creo que son 8 países afectados. No a la recuerdo, vez, ¿no? Recuerda lo del 1755 en Lisboa, que también fue un tsunami, pero sí. Pero claro. Pero afectó a Lisboa. Claro. Y la zona Lisboa, portuguesa. Pero aquí, exacto. Islas Maldivas, India, Bangladesh, Tailandia, Malasia, Indonesia. Sí, Puerto Rico en los años 20 sufrió una cosa terrible. Ecuador también. Pero de los grandes maremotos con grandes oleajes, posiblemente estemos ante la mayor catástrofe de la historia, a este sí, nivel. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y luego el dato terrible de casi más de un tercio de los muertos son niños. Sí, sí, sí. Que estaban jugando en las playas. Uh-huh. Yo no sé, es incalculable lo que acaba de vivir la humanidad estas navidades otra vez, ¿no? Parece que no hay forma de... Sí, es como si estos finales de ciclo, ¿no? Finales de año fueran siempre especialmente trágicos, porque no hay año que no acabemos con alguna noticia de estas, ¿no? Catastróficas, sí. Que ya venía, es verdad, precedido por otros terremotos. Es verdad que hemos tenido un año, yo creo que especialmente sísmico a todos los niveles y catastrófico, de siempre se ha hablado, ¿no? Posiblemente esa especie de cambio climático que es la que está alterando pues muchísimos parámetros. Fijaros que estaba, claro, dándome cuenta ahora que ahora se acaban de dar cuenta, claro, de los millares de pescadores que tiene la zona, claro. De los que no saben nada desde hace horas. Claro, claro. Es que esperan centenares o miles de pescadores, de barcas pequeñitas, costeras, que han desaparecido en su práctica totalidad. Es que son cientos de islas dedicadas a la pesca artesanal. Y fíjate, islas ya muy amenazadas como las Maldivas. No sé, ¿tú, Jesús, conoces las Maldivas? ¿Llegaste? No, ahí no estaba. Como en Sumatra, que son los lugares afectados, ¿no? En Bali. Sí, sí. He estado en Tailandia, he estado en varios sitios, ¿no? Claro, te impresiona porque tampoco hay un censo, ¿sabes? Es que muchas veces estas cifras, claro, se está hablando de 11.000 muertos. En Tailandia menos, unos 150 muertos. Se dice, menos. Sí. Yo he estado también de pasada en Sri Lanka, ¿no? En la antigua Ceilán. Arthur C. Clarke está viviendo allí. Exactamente, exactamente, es lo que iba a decir. Digo, esa es un poco su residencia, por lo menos la última residencia de Arthur C. Clarke. Es que hay 1 millón de afectados en Sri Lanka, ¿eh? Claro, y es que es inconmensurable las consecuencias que va a tener esto. Una es un efecto directo, son los muertos. Pueden ser 11.000, 15.000, 20.000. Pero es que hay muchísimos desaparecidos que posiblemente nunca más se sepa de ellos, porque han quedado ahí en el mar. Otros es todas las enfermedades que se van a derivar, sí, de una catástrofe de esta magnitud. Y el modus vivendi que se ha quedado destrozado. Claro, y ya. En último lugar, ¿no? Más anecdótico, pero bueno, que de alguna forma tiene que ver un poco también con lo que vamos a hablar, es la cantidad de riquezas arqueológicas que se han destruido, que ya están destruidas, ¿no? Sí. Ya digo que es secundario, porque lo más importante son las vidas humanas, pero después, cuando haya pasado todo esto, nos daremos cuenta, fíjate, Sri Lanka, ¿no? Uno de los lugares cuando hay unos templos budistas espectaculares y que están considerados patrimonio de la humanidad. Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto han quedado afectados, sí. Igual que pasa pues con otros países en Sumatra, no te quiero contar, ahí está lo que también se llama la octava maravilla del mundo, digo que se llama porque hay tantos monumentos que se considera la octava maravilla, pero ahí está el templo de Borobudur, una de las los templos impresionantes que yo he visitado, ¿no? Además, un templo circular hecho por terrazas y repleto de budas, y bueno, pues de una preciosidad de esto que te queda casi, te quita el hipo cuando lo ves, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas es lo que va afectando como efectos colaterales, esos mal llamados efectos colaterales, que es lo que te pone casi casi los pelos de punta. Y luego fijaros para esta gente lo que significa la destrucción de toda esa infraestructura turística. No, todo, no, claro. Claro. En una zona de estas pone la ruina total. Y más que la infraestructura es recuperable, sino el descenso turístico que se va a producir. Lo van a pasar, claro. Que es tremendo, ¿no? Que porque la infraestructura, viendo las imágenes, pues bueno, quizá eso sea relativamente fácilmente recuperable, sobre todo porque esa infraestructura turística tiene lo que no tiene el resto del pueblo para recuperarse, que es dinero, ¿no? Entonces, pero el problema va a ser el efecto psicológico que eso va a tener en toda la población occidental, europea, australiana, que viaja a la zona y que bueno, que son los que llevan allí sus divisas y el poco sustento que existe en estos países. No, y los miles, lo que decía Carlos, los miles de barquitos pequeños artesanos que se han perdido. No, toda la economía se ha ido al garete, ¿no? Todo. Y eso para recuperar aquella zona, además sabiendo un poco pues la lentitud económica, ¿no?, que eso conlleva, no estamos hablando del primer mundo, pues eso va a llevar muchísimos años, ¿no?, para volver un poco a su estabilidad. Os digo que son tantas las cosas que van a derivar de este maremoto, de este terremoto, que desde luego ya digo que es un poco espeluznante, porque se está perdiendo lo de siempre, ¿no? Cuando la famosa frase de Hemingway, ¿no?, cuando doblan las campanas a muertos, piensa que doblan por ti porque aparte de la humanidad está muriendo. Parece que esto nos pilla de lejos, dice, bueno, al fin y al cabo ha pillado en Asia, en fin, parece que no hay hasta el momento españoles muertos y parece que nos quedamos ya un poco tranquilos con eso. Si da igual, estamos hablando de que esas catástrofes tan grandes nos está afectando a todos. Sí, sí. Esa sensibilidad la tenemos que tener, porque en el fondo da igual donde esté ocurriendo, y ojalá nunca ocurra, ¿no?, en nuestras latitudes, pero da igual donde esté ocurriendo, porque realmente son como pellizcos que se está dando un poco, no solo un poco pues a nuestra estructura, a nuestros modus vivendi, a nuestra economía, a nuestra arqueología, sino que de alguna forma nos estamos dando cuenta del poder terrorífico que puede tener la naturaleza. Sí, yo ahora me recuerdo que en esta misma temporada hemos dado un par de veces noticias sobre estudios científicos que hablaban de los tsunamis, de cómo predecir terremotos, de determinadas iniciativas que parecían abrigadas por cierto catastrofismo, que daba un poco esa sensación. Bueno, pues han aumentado las catástrofes naturales. Claro. Han aumentado y mucho. Y el número de muertos. Y parece que los responsables de esos estudios científicos que alertan de ese hecho que es constatable y que alertan de la necesidad de tratar de poner medidas. Es muy difícil frenar la virulencia de la Tierra, ¿no? Pero quizá es posible suavizar los efectos cuando ruge el planeta de esta forma. Y posiblemente todas esas iniciativas científicas que nos hablaban de los tsunamis, cuando hemos hablado de la noticia del posible terremoto o maremoto que se sucediera a una erupción del volcán de la isla de La Palma, que podría llegar incluso a Lisboa, que se podrían repetir las escenas del siglo XVIII cuando ocurrió el gran terremoto de allí, bueno, pues quizá no estaban siendo catastróficos, sino que estaban prediciendo algo que es una realidad, que es algo que puede ocurrir, que va a ocurrir en poquísimas ocasiones, pero que cuando ocurra habrá que intentar poner los remedios, y posiblemente los científicos que están trabajando en eso ahora mismo se estén acordando de el escasísimo apoyo que han tenido de los responsables de los diferentes gobiernos del mundo, porque creo que esto afecta a todos. Claro. Y esas investigaciones son buenas para el común de la humanidad y hay que apoyarlas, no pensar en que están efectuando predicciones catastróficas. Yo he llegado al convencimiento de que vivimos de espaldas al planeta. Sí, vivimos de espaldas al planeta. O sea, nos importa un bledo lo que le ocurra a nuestra casa. Sí. Entonces estamos más preocupados a ver si el petróleo, la bolsa, el no sé qué. No, estamos preocupados de si creemos, solamente creemos que nuestro modus vivendi material está asegurado. Solamente creemos, no ni siquiera que nos lo aseguren, sino por lo menos que lo creamos. Eso, ¿no?, es un poco lo que os quería decir. Fíjate, yo cuando estaba en ese atasco, ¿no?, que me ha pillado, ¿no?, yo he sido uno de los miles de españoles que nos ha pillado algún atasco, yo sabía ya esta noticia, ¿no?, que ya había ocurrido, por desgracia, y me he dado cuenta de lo relativo que es todo. Fíjate que yo ahí juraba en arameo, pero después pensaba en esto, y bueno, y mi caso, es decir, mi pequeña desgracia al estar aquí encerrado en el coche a 3 grados bajo cero, nevando, en fin, que no sabes cuándo vas a llegar a casa, cuando me acordaba de esto, ¿no?, y tenía la radio, por supuesto, pues estaba un poco al tanto de todo lo que iba ocurriendo, me daba cuenta de lo relativo que es todo, ¿no?, de que realmente cómo magnificamos nuestros pequeños problemas y no nos queremos dar cuenta, ¿no?, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sin darnos cuenta también de que todo forma parte, ¿no?, un poco de esta infraestructura, de este conglomerado, de este planeta Gaia en el que formamos parte. Sí. Entonces, cuando perdemos de vista este tipo de referencias, que de alguna forma la naturaleza es sabia. Cuando esto ocurre, fíjate que es una desgracia mayúscula, es por algo. Y no lo olvidemos, yo estoy convencido que siempre hay una especie de enseñanzas que tenemos que aprender de todo esto, y si no las aprendemos se volverá a repetir este tipo de catástrofes. Entonces, darnos cuenta de un poco de lo relativo que es todo, y de que realmente lo que importa es vivir, es integrarnos un poco con la vida. Bueno, este mensaje se lo enviamos, se lo vamos a dedicar a los 8.000 coches que hay ahora mismo atascados en la AP1. Exactamente. Con 30.000 personas allí esperando a ver si van a pasar la noche o no. Seguro que alguien ahí escuchándonos, así que ánimo, y a ver si os enviamos calorcito desde aquí, desde la radio, que también manda narices que una autopista de peaje quede bloqueada por la nieve, mientras que la carretera nacional, la carretera 1, sí. se circula libremente y tranquilamente, vamos. Sí, sí. Algo estamos haciendo muy mal. Pues bueno, es decir, sí. Que el Estado lo está haciendo bastante bien. Claro. Por favor, si tú pagas la autopista, resulta que no tiene mantenimiento. Claro, es que 30.000 personas. Yo ya te he advertido, cuando venía aquí estaba limpiando el camino de tu casita con sal, toda la M40, por si las moscas. Sí. Estaban llenándolo entero. Claro, porque lo ven venir. La noche está siendo muy fría. Donde estamos ahora, yo creo que por la sensación térmica debemos estar bajo cero, dos grados, pero a partir de dos grados ya puede empezar a helar. El rocío en la carretera de Burgos es muy fuerte. Quienes además vivimos en ese entorno nos damos cuenta, ¿no? Y el rocío es tremendamente fuerte, y a partir de las 4 o 5 de la mañana eso va a estar helado, ¿no? Entonces puede ser peor todavía lo que ocurra mañana, ¿no? Me estoy dando cuenta de lo desarraigados que estamos, ¿eh? O sea, es que ninguno vivimos en Madrid capital. Ni siquiera hacemos a unos metros de la frontera, ¿eh? Bueno, yo soy Madrid capital por Madrid, 7 metros exactamente. ¿Sí? Yo no sé si por 7 o por 5. No, yo soy Madrid capital por 7 metros. Sí, pero andando 3 pasos pone Madrid. 3 pasos, pero vamos, todavía, estáis, ¿no? Prácticamente estáis en yo vivo en la frontera. Sois gente de frontera, ¿eh? Sí. Jesús y yo ya estamos en más allá del más allá. Del Pecos. Más allá. Sí. Estamos en el más allá. Y venimos a hacer la radio aquí a donde Cristo perdió el aliento, ¿eh? Más allá del norte, yo más allá del sur. O sea, que fíjate si estamos descentralizados, ¿eh? Y venimos al epicentro. Sí. Bueno, pues en la tertulia Zona Cero, que tenemos mucho tiempo para ofrecer temas, tenemos aquí estos rankings, estos 10 asuntos, que bueno, es una forma más, ¿no?, de dar a conocer lo que ha ocurrido en este año 2004. Y vamos a empezar, yo no sé, tú mismo, Carlos, tus 10 asuntos favoritos, dime por lo menos el 10 y el 9, a ver si lo puedes compartir con Bruno y con Jesús. Bueno, como cada uno lo hemos clasificado de una manera, a ver en los que habéis coincidido. Sí, yo lo había clasificado por temas, ¿no? Entonces lo había clasificado en conspiraciones, exploración espacial, expediciones. Pues mira, el 9 y el 10 eran en concreto, es decir, los de futuro, lo que se refería al futuro, que yo destacaba dos, que me parecen especialmente importantes para este año, que es la contaminación china, que es un problema tremendo de cara al futuro, y el deshielo del polo, del que ya estuvimos hablando. Y en el caso de expediciones, pues bueno, las expediciones al arca de Noé y la noticia recientísima de cómo va a acabar, que era una noticia que hubiera traído hoy si no hubiéramos traído el resumen. ¿Lo del arca de Noé? Sí, es que el gobierno turco ha dado instrucciones para prohibir, bueno, ya habían prohibido la expedición de David McGibbon, por el que entendían que afectaba a la seguridad nacional del Estado turco, puesto que el Ararat, como es conocido, se encuentra a menos de 150 millas de las fronteras de Irán-Irak. Entonces le comunicaron a la expedición de McGibbon que debía detener todas sus operaciones en la zona por entender que atentaba contra la seguridad nacional. Pero siempre estamos igual de estas zonas, ¿no? El problema es que esta noticia afecta de manera gravísima, que es la noticia de hoy, a la expedición rusa que estaba en el otro lado, en la zona armenia del monte, porque el gobierno turco tampoco ha dado permiso para que los armenios impulsaran lo que era el camino desde la zona norte a la expedición rusa, que intentaba alcanzar la misma zona, porque, bueno, lo que parece es luego bastante claro es que las fotografías de Digital Globe, yo en concreto las que tengo, son de una comunidad judía norteamericana que cuando compraron también adquirieron las fotos a través de Digital Globe, que, por cierto, yo no sabía de quién era Digital Globe, me lo ha dicho Bruno. Y en las fotografías la verdad es que es impresionante, es decir, los dos trozos de madera que parecen verse dentro de lo que es una especie de arco de lo que podría ser pues realmente un barco. La verdad es que la fotografía es fantástica. Uh-huh. El hecho cierto es que al prohibir las dos expediciones fundamentales, los turcos han vuelto a hacer lo mismo, es decir, ellos siguen negándose, no dejan que nadie se acerque a la zona, lo que creo, sinceramente lo digo, que es malísimo, porque mantiene eternamente la polémica. Sí. Entonces, desde que Ferdinand Navarre alcanzó la zona en 1955, cuando le dejaron, que es el único caso de alguien que ha podido traer pruebas de la zona del Ararat. Se van a cumplir 50 años, ¿sabes? Claro, pero es que no han vuelto a dejar nunca, con lo cual el problema es que en vez de acabar con la polémica de una vez, la siguen manteniendo, porque claro, una cosa es que tú prohíbas los vuelos, pero lo que ya no puedes prohibir son las fotografías satélite. Entonces, las fotos son cada día más cercanas, cada día más precisas, cada vez más. Además, está deshelando el Ararat. está muy afectado de la zona alta. Todo el planeta. Claro, es que entonces, es el momento, se empieza además, a ver, con lo cual, realmente, es decir, no pueden mantener esto eternamente así. Sí, pues entonces, bueno, aparte, ya ni siquiera hablo del cabreo que tienen, obviamente, los expedicionarios, no tanto los rusos, pero lo de MacGyver es una ruina económica absoluta, porque había gastado, bueno, pero miles y miles de dólares en preparar una expedición muy seria que tenía que haber alcanzado ahora, a mediados del año que viene, la cima, y bueno, pues la verdad es que la situación es, pues francamente insoluble. Lo que hay que preparar, Carlos, es una expedición de la Unión Europea, ya verás cómo nos dejan los turcos. Seguro. Ahora mismo seguro que dicen, vamos a ir los de la Unión Europea, y dicen, vaya, venga, pasen. Pues sí, quizás es el momento. Pues oye, me parece la manera de pedirlo, a ver si cuela por esa vía. Expedición oficial de la Unión Europea al Monte Ararat, a ver si está en la cadena. Es una verdadera pena que no hayan dejado a ninguna de las dos, porque la verdad es que van a mantener eternamente esto como... Pues mira, sí. Para los que hacemos programas de esto, fenomenal, ¿no? Eso pero, sí, eso sí. Pero yo es que verdad, había pensado en esta información para las 10 primeras y uno tiene la duda. Dices que la noticia ha sido noticia, yo creo que desde el verano hasta prácticamente hasta ahora. Claro, hasta que luego organizó, dicho que cuando no. las expediciones comenzaron sus planificaciones, los expedicionarios llegaban al lugar, pues se comenzaba a trabajar en la base. Yo creo que empezamos la temporada con esta noticia, sí, ¿eh? Sí, posiblemente. Sí, recuerdo que sí, que en esos primeros días hablábamos de esas expediciones. Las próximas. Efectivamente, el 3 de septiembre era anunciado. Sí. Cuando empezamos en cristología de las próximas. El viernes 3 de septiembre de 2004. Justo cuando empezamos la temporada. Y la duda que tenía, dice, es que la noticia todavía no se ha producido. Y digo, bueno, pues quizás sea una de las grandes noticias de la Rosa de los Vientos el 2005, cuando de verdad se llegue ahí y sepamos qué demonios hay en ese monte. Bueno, pues parece que será la noticia del 2006. Tampoco les van a dejar. Bueno, pues entonces tú, Carlos, ofreces eso, ¿verdad?, como ejemplo de expedición fracasada rumbo al misterio. Bueno, fracasadas en plural, son dos. Son dos, fracasadas. Se estropeó también la expedición rusa. Y luego lo de la contaminación en el planeta, que también me parece muy interesante que lo aportes. Sí, lo cuento porque citamos dos casos. Uno es el caso de la curiosísima polémica geoestratégica que se está planteando en el norte de Canadá y de Alaska. Que se ha perdido ya un cuarto del Polo Norte. Claro, sobre todo por el intento norteamericano de seguir adelante con el gigantesco oleoducto que iría desde Tampico en la costa del Golfo hasta Prudhoe Bay en la desembocadura del Yukon. Y bueno, pues el problema que se puede plantear porque los norteamericanos y indirectamente China están cuestionando de manera bastante seria la soberanía canadiense sobre las zonas libres de hielo del Ártico. Y en cuanto a China, pues bueno, pues por el drama humano que está suponiendo, el que unas 300.000 personas se mueren cada año directamente de contaminación y que prácticamente cuatro quintas partes de los ríos están totalmente contaminados, en algunos por contacto, simplemente con el agua. Sí. Y el camino tan desastroso que lleva el país, como sigan caminando hacia no se sabe muy bien qué, sí. Una especie de camino industrial alocado, que lo que va a hacer es matar a mitad de su población. No lo tengo muy claro el por qué lo hacen. Supongo porque no tienen más remedio en pensar que es la única solución que hay. Sí. Pero la verdad es que para el resto de la humanidad, que lo está sufriendo y que lo va a sufrir en el futuro, puede ser un drama de proporciones, de verdad, bueno, apocalípticas. Pues bueno, Carlos ha ofrecido tres noticias. A ver tus tres noticias, Jesús. Vamos a ver, sí. Bueno, además, un poco las últimas. Mire, también, ¿no? Bueno, 10, 9 y 8. Claro, exactamente. Bueno, una de ellas, solo un pequeño comentario, ¿no? Cuando decíamos que habíamos empezado la temporada con esas dos grandes búsquedas, ¿no? Por un lado, la del Arca de Noé, por otro lado, la cuestión criptozoológica. Hablábamos de esas expediciones en busca del Orán Pendel en Sumatra, que por cierto, antes cuando he hablado del templo de Borobudur, no sé si creo que he dicho Sumatra en lugar de Java, donde está en Java y no en Sumatra, ¿no? Para que estaba pensando más en la posibilidad esta de Sumatra y precisamente pues toda la riqueza biológica que se alberga en esa isla. Y entonces, curiosamente no voy a elegir ninguna de criptozoología, ¿no? Bueno, aparte me imagino que una de ellas, que es la última, dentro de ese ranking vamos a poner sería la séptima, la octava, la novena y la décima, ¿no? La octava para mí sería la Isla de Flores, evidentemente el Homo floriensis yo creo que tiene que ocupar un lugar destacado porque es una de esas noticias bombas que ha ocurrido a lo largo del año y sería dentro de ese aspecto de criptozoológico, aunque más bien es zoológico, ¿no? La otra, evidente también, ¿no?, de las últimas, es todo el tinglado que se ha generado alrededor de Belme de la Moraleda. Yo creo que es uno de esos enigmas que cargado de polémica, pero obligatorio a la hora de mencionar, ¿no?, ese ranking. Bueno, los oyentes han hecho hasta canciones. Sí. ¿No? O sea que, no, y saldrán cantares, y saldrán chistes, sí, y saldrá sí, de sí. todo, porque cuando ¿Por qué son falsas? Porque no son verdaderas. Sí. Estás maluto. Pero desde el momento que se produce la muerte de María Gómez Cámara, ese 3 de febrero de este año, a partir de ahí surge, en fin, esa última etapa que hemos hablado de Belmiro de la Moraleda, con estas últimas incidencias polémicas que se han generado y que todos los oyentes conocen, y que yo creo, ¿no?, que tiene que figurar, en mi caso, en este noveno lugar, como en un lugar destacado, porque Belmed, precisamente por toda la trascendencia que le dan los medios de comunicación, pues ahí está, ¿no? Todo el mundo ha hablado ahora de Belmed de la Moraleda, mucha gente ni sabe dónde está, pero todo el mundo habla, para bien o para mal, o para decir que son ciertas o que no. Yo creo que eso, de por sí, merece un lugar destacado dentro del mundo del misterio en España. El último, que he dudado, fíjate, en poner cuál sería el décimo, pero me parece que es también, para mí, obligado hacer una referencia, y es todo el misterio que se ha generado alrededor de un libro, que es El Código Da Vinci de Dan Brown. Ah, bueno, claro, es un libro que ha generado tanto misterio. El libro del año, ¿no? Claro, sí, para mí, pero fíjate que es un misterio casi doble. Primero, el misterio de cómo se ha podido convertir en un bestseller, cómo se ha podido convertir casi en un icono. No entiendo por qué la crítica que hace también Balance del año 2004 habla con tanto desdén, con tanta bad milk, de este libro. No lo entiendo, o sea, claro, yo supongo que hay libros maravillosos que venderán 200 o 300 ejemplares y que son tremendos, y que lo que pasa es que el vulgo no entendemos porque somos unos incultos, pero caramba, cuando llega un libro como El Código Da Vinci, que se venden 6 millones de ejemplares en todo el mundo, aquí en España 500.000 o 600.000, yo creo que es motivo de alegría, ¿no?, de celebración. Claro, por eso te digo, ya de por sí es eso, un verdadero enigma que un libro de estas características triunfe tanto, ¿no? Luego ya puede ser bueno, puede ser malo, pero mucha gente ha aprendido cosas, ha interesado, Eso vamos, incluso esa segunda parte que también está ubicada, ya sabéis que salió Ángeles y Demonios en el 17 de septiembre oficialmente, y también está teniendo una secuela, por supuesto, menos impetuosa. Me ha aburrido más. Claro, exactamente, menos impetuosa, pero bueno, esa secuela, porque de alguna forma también está poniendo sobre el tapete algo que no se ponía en El Código de Da Vinci. Sabéis que Ángeles y Demonios cronológicamente está escrita en el año 2000, y entonces, bueno, pues desvela una serie de cosas que no tiene nada que ver. Hay mucha gente que piensa que es la segunda parte, ¿no? Está hablando de los Illuminati, algo que además haremos referencia en algún monográfico futuro, incluso en la propia tertulia, esos Illuminati, esa especie de secta de conocimiento, pero también con esas vertientes maléficas, y que tuvieron asociados pues muchísimos científicos de la época de renombre, estamos hablando del siglo XVII, y que, bueno, pues a través de una trama novelesca ha vuelto a poner de moda las sociedades secretas, ha vuelto a poner de moda las conspiraciones, ha vuelto a poner de moda pues grandes científicos, grandes nombres, en este caso no del Priorato de Sion, pero sí otros nombres que tuvieron una importancia capital en determinados acontecimientos históricos. Bueno, yo creo que por eso y por más, Dan Brown, en general, no Dan Brown y sus obras, en concreto El Código Da Vinci, creo que merece un lugar destacado, por lo menos en mi lista, top ten, ¿no? Porque ha inculcado el misterio en muchísimas personas que ni por el forro se hubieran interesado por estos temas que nosotros tratamos noche tras noche, domingo tras domingo, si no hubiera sido porque antes habían leído El Código Da Vinci. ¿Alguna opinión, Bruno? Sí, precisamente el código, más que el código, el fenómeno en general, ¿no? Porque el libro forma parte ya por eso digo el fenómeno de ese libro. Es el detonante. Yo cuando había hecho la lista, he incluido todos los temas englobados dentro de lo que es La Rosa de los Vientos, de lo que es La Zona Cero, me he hecho mis propias puntuaciones para tratar de establecer ese ranking, y precisamente el fenómeno Da Vinci me había resultado colocado en el puesto número 9 de esa lista también, ¿no? Casi entonces, quiere decir que bueno, cuando coincidimos tantos en eso, es que posiblemente sea uno de esos temas importantísimos a destacar, porque hace prácticamente un año que comenzó el fenómeno a generarse. Primero el fenómeno puramente literario, el éxito de un libro, que era el libro de Dan Brown, pero con el paso de los meses, yo creo que a partir prácticamente del mes de marzo, abril, el fenómeno comienza a trascender de un libro y a convertirse ya en una enorme saga literaria con muchísimos libros, algunos con aportaciones muy interesantes. Se comienza a convertir en algo que involucra prácticamente a la sociedad entera. Comienza a hablarse de películas, programas de radio, que hablamos del libro, pero algunos programas de radio que jamás se hubieran dedicado a hablar de ese Priorato de Sion, de los descubrimientos de René Chateau, de infinidad de cosas. Revistas y periódicos hablando del fenómeno, pero no los especializados, que hasta cierto punto, dentro del ámbito especializado, el fenómeno Da Vinci lo teníamos como muy superado, por lo menos el bagaje informativo que tenía. Pero toda esa información que formaba parte de un ámbito restringido de la comunicación ha pasado a ser parte del ámbito global y todo el mundo se ha interesado. Y a mí ha habido algo que como autor de libros creo que me congratula. Para mí, cuando un libro tiene éxito, me guste mucho, me guste poco, me guste más o me guste menos, pero cuando un libro tiene éxito es algo que como autor yo me siento parte responsable también. Creo que es algo que nos alegra a todos. Es muy difícil criticar un libro porque venda mucho. Podemos tener nuestros matices literarios y demás, claro, ¿no? Te interesa más, te claro, interesa menos. Pero además son puramente subjetivos. Claro, o sea, claro. También la opinión de los críticos. He escuchado, posiblemente no sea el libro mejor escrito de la historia de la humanidad, pero ¿no? Hombre, porque claro, de ese celebramos este año el 400 aniversario, ¿no? Y eso es absolutamente insuperable. Claro, claro. Y el Robert Landon, pues anda, que vaya cosa más simple. De... Claro, pero con toda seguridad, con la misma seguridad de que no es el mejor libro, claro, no se merece todas las críticas tan salvajes que ha tenido. También con esa misma seguridad, porque el propio efecto de ser un fenómeno de masas ha provocado también que determinados críticos, bueno, pues hayan querido dejar su pequeña postilla diciendo, mira qué equivocados están los lectores. Pues no, cuando 15 millones de personas en todo el mundo 15. Compran ese libro, 15 millones. Al final, claro, cuando 15 millones de personas en el mundo, y luego vamos a hablar de decenas de millones de espectadores en el cine, pero ahora mismo cuando 15 millones de personas en el mundo... Que por cierto, Russell Crowe creo que ya no va a hacer... No, creo que... No va a hacer otro, no me acuerdo quién es, pero uno de estos, sí, uno de estos... Ahora mismo, de verdad... Se me ha ido completamente a la cabeza, pero es uno de los actores importantes. Sí, todos sabemos de quién estamos hablando, pero sí, no nos acordamos. Pero ahora mismo no sale el nombre, pero es uno de los grandes. Además, creo que mejor que Russell Crowe, en pues mi opinión. Sí, y cuando 15 millones de personas se acercan a ese libro, es que ese libro tiene algo. Tiene por lo menos eso que se le pide a los libros, que es magia. Magia para entrar en contacto con la gente, porque transmite algo. Y cuando algo transmite, y cuando algo provoca que... En el metro, cuando uno va en el metro y descubre que en un vagón, lo difícil que es ir en el metro de Madrid, en donde en cada vagón podemos ir 50, 60 o 100 personas en las horas punta, lo difícil que es ver dos veces el mismo libro, lo difícil que es en la vida de una persona ver dos veces el mismo libro. Cuando uno descubre que en cada vagón hay dos, tres, cuatro, hasta cinco personas con el mismo libro, entonces dices, pues fenomenal, porque aquí hay algo detrás. Y por lo menos ha despertado ciertos arquetipos que existían ahí, que estaban ahí latentes, y los ha hecho patentes. Y creo que ha hecho resurgir determinadas imágenes y conceptos muy importantes. A mí me parece que es verdaderamente sí, trascendente la revitalización de lo femenino en el origen de la religión cristiana en su momento. Creo que eso es un mensaje extraordinario que da el libro. Y otro mensaje extraordinario, sobre todo, que no nos piensen. Que no piensen por nosotros quienes manejan el poder, en este caso el eclesiástico. ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? ¿Qué es el dogma y qué no es el dogma? No, que lo reflexionemos cada uno por nosotros, porque posiblemente en esa reflexión también se encuentra parte de la verdad. Y creo que ese es uno de los mensajes importantes del fenómeno Da Vinci. Que en mi libro estaba también... Casasola Machín me dice que es Tom Hanks. Tom Hanks, efectivamente. Iba a decir que no me podrá acusar nadie, además, a Dan Brown de que el libro ha sido el éxito de una promoción publicitaria. Ese es un caso clarísimo de contacto entre personas. Carlos, que yo me he pasado varias semanas dando entrevistas para hablar del Código Da Vinci. Me han llamado de Colombia, me han llamado de México, en España otras tres o cuatro. He tenido que hacer varios artículos de opinión. Jesús ahora se puede reír, yo creo que salgo nunca en la tele. Creo que lo único que salió este año es por eso. Pero es que nos hemos convertido en difusores. Claro, en claro, difusores del fenómeno Da Vinci. Y nosotros, de forma más o menos voluntaria, entrevistándome sobre ese libro. Me lo he tenido que leer 14 veces. Cuando el autor de ese libro, que yo sepa, solo ha concedido una entrevista. Una entrevista, pero una entrevista. Ya estábamos los demás. Claro, que cualquiera, ¿eh? Al final es un sali que se va a convertir. Y habría que posiblemente hacer una investigación, yo no lo sé y no quiero hablar, pero por lo menos por lo que he percibido, en ninguno de los medios, que los medios en los que nosotros trabajamos son, han tratado el fenómeno Da Vinci. En ninguno de esos medios la editorial ha necesitado gastarse una sola peseta de publicidad, en lo que es una página de publicidad, en lo que es una cuña. No, no ha sido necesario. Entonces esto quiere decir que es un fenómeno que es más que una campaña publicitaria lo que ha habido. Oye, en mi periódico En el Mundo, nos pusieron ahí a, no sé si a 7 o 8, a escribir sobre dos páginas sobre el libro, y todo con su columnita de opinión, unos a favor, otros en contra. Por cierto, me quedé solo en el favor. Pues, a mí ¿sabes por qué? Porque tú vendes mucho. Bueno, pues tú también estás de acuerdo, Carlos, con el fenómeno que dio la Vinci. Con todo lo que han dicho, además ya lo comentamos al principio. A mí me parece fascinante decir que un libro tenga este éxito, y la verdad es que siempre me llama la atención, porque en esto debo ser bastante manta, porque a mí, por ejemplo, no me gusta Harry Potter. Lo digo como... A mí tampoco mucho, y sin embargo, es cierto magia, que nos alegramos muchísimo los dos, el porqué, todos aquí, el porqué del éxito, sobre todo porque citamos dos cosas básicas. Jesús lo dijo un día muy, muy bien. Si no se llamara El Código Da Vinci, el éxito no hubiera sido igual. Eso es el título. El título es buenísimo. Sí, sí, y encima sí. Toca tres cosas que a la gente le enganchan muy bien. Y si no, los que nos siguen habitualmente, que recuerden las preguntas de los oyentes sobre Caballo de Troya. Y es que toca cuatro cosas esenciales que en Occidente, en cuanto que tú las mueves un poquitín, rápidamente hay éxito, si lo haces bien. Que es el origen del cristianismo, la religión nuestra y todo su proceso, la posibilidad, en cualquier caso, de que hubiera una relación entre el poder político y la búsqueda de una supuesta relación con una descendientes de Jesucristo, y todo eso mezclarlo con una intriga policíaca en tiempo actual. Pues ya está. Sí. Eso que parece muy fácil, no es tan fácil de conseguir luego. Sí, hombre, sí, por ahí ya se le ocurre a todo el mundo, pero luego no todo el mundo tiene éxito al hacerlo. Claro, algunos se han apuntado, ¿verdad? Hay algo muy importante, y eso es por parte del autor, no tanto del libro. Un habilidosísimo uso de las fuentes. Vamos a ver cómo, qué es lo que, si me consigo explicar. Es decir, el éxito no es tanto, es decir, saber qué libros ha utilizado, qué fuentes se ha basado Dan Brown, sino cómo ha elegido para crear una novela esas fuentes. Me acuerdo que también en una conversación que tuvimos en este programa decíamos que es que no es tan importante el que las cosas sean ciertas o no, que es una novela, no un ensayo. Que lo interesante es cómo se manipula. El novelista tiene todo el derecho legítimo a utilizar la realidad y manipularla a su gusto. Para eso es un novelista, no es un ensayista, ni es un profesor universitario haciendo una tesis doctoral. Si se trata simplemente de que eso lo ha utilizado de una manera muy hábil, ya ha sabido conectar con la gente. Sí, tiene para mí un enorme mérito. Además, para ofrecer el ensayo, para ofrecer la realidad, para eso está el fenómeno, que ha reactivado todas las investigaciones que existían sobre el priorato de Sion, sobre los templarios y sobre mil cosas. Por cierto, además, viendo la película de la última, Nicolas Cage, la que comentaba Jesús la semana pasada, pues lo cierto es que parece que se va a relanzar encima este tipo de misterios, pero también en el cine, no solamente como novelas. Hombre, claro. Es que ahora mismo, ¿cuántas novelas puede haber tipo Código Da Vinci? ¿20, 30, 40? Sí. Y tenemos aquí incluso autores patrios, Julián Navarro, por ejemplo, que ha vendido un montón, una barbaridad, sobre la hermandad de la Sábana Santa, ¿no? Matilde Asensi, que está vendiendo. Javier Sierra con la Cena Secreta, o sea que... Que bueno, la verdad es que sí, es un género que ahora mismo es absolutamente rentable, ¿no? Ahí estamos. Y utilizando ya nombres del Renacimiento o Prerrenacimiento, el Club Dante también ha venido muchísimo, ¿no? O sea, que eso que hablabas tú, Jesús, de los títulos, es fundamental, ¿no? Totalmente. Es muy importante. Sí, un poco los que estamos un poco metidos en esta movida, ¿no? Se sabe perfectamente que hay dos elementos que la gente no repara, pero que influyen directamente en las ventas. Uno es el título, el otro es la portada. Porque hay mucha gente que no se adentra al libro hasta que no ve el título, no ve la portada. Estamos hablando del primer contacto que tienen muchísimos lectores con su libro. Entonces, una buena portada, llamativa, impresionante, no como las de Salinger, que el hombre se encarga de que no haya ningún elemento decorativo, ¿no? Pero ya vende por sí solo. Pero una buena portada, con un buen título, y eso es el primer gancho que hay, no lo olvidemos. El segundo ya puede ser un índice atractivo, el grosor del libro, hay mucha gente que eso le puede condicionar, y por supuesto el argumento, si es una novela, si es un libro de ensayo. Pero la portada y el título, dos elementos, digo, aparentemente insignificantes, puede motivar un 20 o un 30% más de la venta de ese libro. Hay unos estudios que me enseñaron en una ocasión que yo me quedé absolutamente alucinado, porque claro, se demuestra que si el libro no supera las 300 páginas, tiene un determinado lector. Claro. No sé qué. Si el libro es en rústica en lugar de tapadura, hay es cierto que eso está muy estudiado por las editoriales. Sin embargo, tanto Harry Potter como Dan Brown, El Código Da Vinci, en España fueron rechazados por las grandes editoriales. Sí. Claro, no lo publica una gran editorial. Claro, ¿no? Eso pasa y siempre pasará. Es decir, hay muchísimas editoriales que tú les puedes mandar una obra maestra y no lo publican. De hecho, hay un ejemplo. Ya os diré incluso fechas, nombres y tal. Pero bueno, hubo un periodista que quiso gastar una broma literaria. Entonces, bueno, pues él se presenta como el autor de una novela que ya se había publicado y que había sido un éxito editorial, pero una novela de hacía 30, 40 años, ¿no? Ya digo que ahora no recuerdo los títulos. Y lo presenta a varias editoriales. Una novela, ya digo, afamada, con miles de galardones. Bueno, pues de las 10 editoriales, 9 la rechazaron. Y la rechazaron sencillamente porque no la consideraban buena, porque no estaba dentro de su temática, porque, bueno, el autor era desconocido. Claro, cuando él desvela en un reportaje periodístico que esa novela que había presentado, primero, el desconocimiento de esas editoriales que no conocían que esa novela ya había sido publicada, en fin, con otro título y otro nombre, evidentemente, ¿no? Y después, bueno, pues ese poco gancho, poco ojo literario a la hora de determinar una obra maestra como era la que le había presentado, ¿no? Bueno, pues estas cosas se producen a cientos todos los días. Cuando funciona, pues ahí está el gran enigma, ¿no? Esa avalancha que se produce cuando una obra es buena y además está aclamada por el público. Lo cual son dos fenómenos que no siempre van unidos de la mano. Bueno, Bruno, has quedado muy afectado por esta primera andanada que te han lanzado Carlos Canales y Jesús Callejo, porque claro, lo del Arca de Noé, tú lo tenías previsto, lo del Código Da Vinci también. Sí, bueno, tenía... Claro. Bueno, lo de la Era de Flores seguro. Lo que también lo tengo reservado para más adelante. Exacto, luego abrimos con Bruno para que vosotros también os sintáis, ¿eh? Sintáis el peso, el rodillo de Bruno, ¿eh? Os comento de todas formas que en esos últimos tres puestecitos, ¿no? Rápidamente del ranking, en el octavo, en el noveno puesto había colocado El fenómeno de Da Vinci. En el octavo, una investigación de la que aquí nos hicimos eco, que me pareció preciosa, efectuada por la Universidad de Calgary y por el Hospital Infantil de Alberta, que concluyeron a propósito de la capacidades psíquicas de los animales domésticos, en concreto de los perros, me pareció una espléndida investigación, que eran capaces de percibir con antelación los ataques epilépticos en los niños y que el 40% de ellos modificaban su comportamiento y que hasta en el 15% de ocasiones facilitaban el hecho de que los niños no sufrieran daños físicos como consecuencia del ataque epiléptico. Que los perros lo percibían con unos minutos de antelación, no se sabía muy bien exactamente a través de qué mecanismos, pero me pareció una investigación preciosa que demostraba científicamente algo que en sus domicilios, en su vida cotidiana, habían comprobado muchas personas con los animales domésticos. Esa constatación de la leyenda, ¿no? Pues, o del mito, pues no, no era un mito el hecho de las capacidades de los animales, sino que está demostrado. Y en décimo lugar había colocado un tema que me parece también muy importante dentro de la purísima temática ufológica, ¿no? Que es la aparición de crop cycle de los círculos del cereal en Cataluña este pasado verano. Hubo en el mundo más de 150 fenómenos de estas características, la mayor parte de ellos 50 aproximadamente en el Reino Unido, pero que también este año el fenómeno de esas formaciones en los círculos de cereal, pues también llegó a España con un círculo de unos 20 metros de diámetro, una especie de enorme espiral en Castelfollit del Boix, en la provincia de Barcelona. Me acuerdo que contó José Guijarro que se metió dentro del círculo. Así ¿no? es, así es. Y ese es un fenómeno que es muy noticioso por el hecho de que aquí apenas ha sido noticioso en los últimos años. Han llegado al mundo latino, ¿eh? Exacto, sí. Se producían. Además, este año se empieza, aunque la cantidad era menor, se está empezando a producir una dispersión del fenómeno. Países como Canadá han aportado durante este año las mejores investigaciones. Los grupos de investigación en Canadá han demostrado que dentro de esos círculos se detectan en los tallos de los diferentes elementos en los que se producen los fenómenos de trigo, cebada, lo que sea. Bueno, pues habían descubierto que interfería algo parecido a una energía de tipo microondas en la formación de los círculos, lo que despejaba el camino apuntado por muchos de que se tratara de obras de arte, de falsificaciones casi artísticas, que en muchos casos lo son, pero sí, no en todos. Pues vamos con alguna consulta zona cero. Sí, ¿qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí tenemos una carta manuscrita desde Coslada, Lucio. Entre otras preguntas, quiere plantear la siguiente. En un libro que recientemente he leído titulado Siragusa, el anunciador, se habla sobre un inmenso objeto volante de 10 kilómetros que orbita la Tierra durante la década de los 50, ocasionando la conferencia cumbre de 1955 en Ginebra entre los cuatro grandes, Khrushchev, Eisenhower, Churchill y Coty, ocasionando también un aceleramiento en la carrera espacial. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué fue de Eugenio Siragusa? ¿Hay evidencias de contactados en otro tipo de culturas y religiones? Bueno, iba a decir que lo increíble es que no esté en un frenopático, ¿no? No. Porque está el pobre. Siragusa está muy mayor, viviendo en Sicilia, y ese libro de Victorino del Pozo, creo recordar, es un clásico. Realmente no fue uno, creo que fueron dos libros, ¿no? Donde hablaba de los contactos y de los mensajes de Siragusa. Y Siragusa, las cosas que decía, no hay que hacerles ni el más mínimo caso, ¿no? Además se desdijo luego. Da igual, mira, yo... luego estuvo la herencia de sí. Lo detuvieron en su momento. Sí. Lo interesante es el fenómeno sociológico que se generó con Siracusa, los grupos de contacto. Mira, yo tengo... que dentro de esos grupos, ojo, pudo haber personas que vivieran experiencias sinceras. Un libro, ¿no?, de Siracusa, que menos su foto, todas son falsas, pero es genial. Tiene la del contactado Donai, el extraterrestre, la de los ovnis esos de plástico que vuelan encima de los montes. Todas las fotos son falsas, menos la suya, que tengo dudas. Pero el libro es... Pero para reconstruir la historia del contactismo es esencial, absolutamente esencial, fundamental. Y ojo que una cosa es el personaje en sí y otra cosa es todo lo que generó. Y sí que en torno a grupos, primero después de llamado Asociación Adonai, primero llamados Conferencia para la Fraternidad Cósmica, hubo grupos en España muy activos en los años 70, sí que se vivían experiencias, podían ser interesantes o no en algunos casos, y gente verdaderamente sincera. Y en torno a estos grupos hubo incluso acciones muy importantes, el circo de los muchachos en Galicia, hubo gente muy participativa de estos grupos, gente muy verdaderamente honesta y que quisieron llevar a cabo la misión y la labor y la ideología pacífica y amorosa que había detrás de esos grupos. Gracias que iba construyendo pirámides por todos lados. Sí, eran... yo le recuerdo en Galicia, ¿eh? Sí, hubo muchísimos seguidores en Galicia, en La Coruña, en Vigo. Luego aquello todo se convirtió en un absoluto desmadre porque se creó el grupo del monte, en uno de los montes que rodean las proximidades a La Coruña, se creó un grupo en donde hubo muchísimos problemas, incluso legales. El monte de la Zapateira, exacto, en donde se construyó. Yo estuve, porque Siracusa anunció el fin del mundo para una fecha determinada. Ellos construyeron un arca en ese lugar, una especie de refugio nuclear. Era fantástico, porque era un refugio para un diluvio universal que llegaba. Yo estuve dentro de ese refugio nuclear, estaba inundado porque habían caído cuatro gotas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que se generó alrededor y que incluso causó bastantes problemas, porque a veces, bueno, pues la mente humana es débil ante este tipo de cosas. Pero, sí, yo recuerdo lo de Galicia, que había algún perturbado también, no sé qué. Sí, hubo estigmatizados, hubo la figura de un estigmatizado, estuvo la figura del heredero espiritual de Siracusa, que es Giorgio Bongiovanni, el hombre aquel que le salió unas heridas que jamás se lavó y que parecían estigmas de Cristo, ¿no? Los estigmas, sí. Entonces hay muchísimas cosas matizables y muy interesantes para reconstruir, pero la historia... Pero decían los de la misión Rama, decían, nosotros somos los auténticos, estos son unos farsantes. Sí, hubo en esa época muchos enfrentamientos entre uno y otro. Eran los años 70, que estamos... era una época estupenda. Sí, fantástico, o sea, para reconstruir y... analizar individualmente algunas experiencias de algunas personas fundamentalmente asociadas a Rama, más que a Fraternidad Cósmica, sin que esto signifique nada, porque seguro que nos están escuchando muchísima gente que participó de esos movimientos, claro. Porque era algo absolutamente noble, era una especie de revolución de nueva era, y encontraban en estos grupos la forma de actuar y de hacer cosas. Se aferraron a esto como una nueva religión. Exacto. Los mensajes que daba Osal, por ejemplo, en Misión Rama, o Adoniesis, por ejemplo, esta gran Fraternidad Cósmica, siempre eran mensajes de amor, mensajes de confraternidad, incluso se hablaba siempre de la figura de Sananda o de Jesús de Nazaret, pero dos secuelas que han quedado un poco de Siracusa es, primero, ese planeta, ¿no?, que decía el oyente, esa especie que está orbitando, que es Hercólubus, que es el famoso planeta, sí. Y después cómo va mutando el fenómeno del contactismo en los hermanos Bongiovanni y va creando un matiz religioso clarísimo. Exacto. Y se va olvidando un poco del contacto. Además, para que nos hagamos una idea, Rama decía que recibía los mensajes de Osalk, que era un ser que, bueno, que venía de Ganímedes, que era el comandante, comprensible, pero es que Adoniesis venía de la quinta dimensión del Sol, puedes imaginar. Sí, bueno, y luego ya Carlos Jesús con Raticulín, ¿no?, que ese fue el que puso la guinda de todo esto. Solo han pasado 25, 26 años, ¿eh?, de esto. Parece que estamos hablando de hace dos siglos y no, hace 25, 26 años que ocurren estas cosas. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con más tertulia a Zona Cero, las 4C, haciendo balance, haciendo recuento de cómo ha ido este año 2004. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo de tertulia, tiempo de conversación con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. Bueno, Bruno, habíamos quedado entonces que tu 8, 9 y 10, sí, más o menos ya coincidía, quedaba claro. Exacto. Que eran los descubrimientos sobre las capacidades de los animales domésticos, sí, el fenómeno Da Vinci, noveno, sí, puesto, y el décimo, la aparición de Crop Cycle, de círculos de cereal en Cataluña. En Cataluña. Bueno, pues ahora suelta tu andanada para que Carlos y Jesús no te la pisen, ¿eh? Entonces, puedes ofrecer te tocaría el 7, el 6 y el 5. Exacto. Pues en orden inverso, en el puesto número 7 había colocado un suceso ovni que posiblemente sea el más importante de este año. Y que es el ocurrido el 1 de junio de este año en Portugal y en España. Es el suceso muy posiblemente más destacado además de Europa. Todo comenzó cuando miles de personas en la noche de ese día 1 observaron fundamentalmente en Portugal, pero también en Galicia, también en diferentes partes de España, un objeto fusiforme que se desplazaba en vertical y que en un momento determinado efectuó un cambio de ruta. Hasta ahí un suceso más, pero luego estaban los elementos importantes, y era que varios radares de Portugal, de Beja en el sur, de Montijo cerca de Lisboa y el radar del aeropuerto de Oporto, detectaron a las 22 y 19 y a las 23 y 44, es decir, con una hora y media aproximadamente de diferencia, la aparición de este objeto. Y lo más llamativo es que las fuerzas aéreas de Portugal, a través de su portavoz Carlos Barbosa, reconocieron por primera vez en 50 años en la historia de este país que sus radares habían captado la presencia de un objeto volante no identificado. Y como contamos además en la Rosa de los Vientos, había otro elemento importantísimo más, y es que a las 0:08 minutos del 2 de junio, es decir, minutos después, incluso horas después de que se produjera el fenómeno de Portugal, desde el centro de control del aeropuerto de Barajas, se notificó por parte de 4 tripulaciones en vuelo la presencia de un objeto fusiforme hacia el norte del país, situado sobre la vertical de los Pirineos. Es el suceso, sin lugar a dudas, más interesante que se producía al respecto. Las fuerzas aéreas de Portugal reconocieron el suceso, las españolas no han reconocido ni el suceso ni tener conocimiento de ello. Sin embargo, ahí están los testimonios de los pilotos que lo vieron, los testimonios de los radares y los testimonios del personal en tierra. Es decir, estamos posiblemente ante el que yo creo que fue el caso más interesante, y que por desgracia no tuvo, como tanto ocurre en el fenómeno OVNI últimamente, esa repercusión mediática que se espera que tenga más allá de los medios, sí, propiamente especializados, pero un caso que, de haber ocurrido en los años 70, hubiera ocupado páginas y páginas de periódicos. Sí, lo que se intuye, Carlos Jesús, es que fue unas maniobras militares secretas a cargo de un submarino francés que lanzó un misil. Eso es una de las hipótesis. Lo dudo mucho. Mm. Bueno, primero porque ya sería absurdo en sí mismo, ¿no? Un submarino francés con unas maniobras secretas lanzó un misil. Bueno, mira, chorradas. Vaya secreto. Pero bueno, es que eso ni me molesta en comentarlo, porque es una cosa tan tonta. Sí. Es decir, yo tenía la noticia, no exactamente esta, sino en general noticias del fenómeno OVNI en el número 4, por una razón inusual, que lo coloque tan alto a lo mejor. Pensarán muchos, la razón es que ha habido cosas bastante interesantes. Le comentaba a Jesús antes de comenzar el programa que ahora que lo sigo un poquito, pues tipo noticia, es decir, de manera continua para el programa de los domingos, hay algo que me ha sorprendido mucho, que está muy relacionado con lo que ha dicho Bruno, de qué hubiera ocurrido si este incidente de Portugal se hubiera producido en España en los años 70. Y es el enorme incremento, no de la actividad, sino de las noticias relacionadas con la actividad OVNI en América del Sur durante este año. Ah, ¿y en México? Aparte de los 16 famosos objetos filmados en México, 16 eran, me parece, ¿no? Sí. Es decir, aparte de los objetos mexicanos... Que también se busca una explicación, ¿eh? Sobre lo que podemos hablar un ratito, porque fueron, como había ocurrido en los 70 en España con el caso de... Chimeneas, se dijo que fueron chimeneas. Sí, chimeneas. Lo de México se dijo que fueron chimeneas, bueno, de unos pozos petrolíferos que se encontraban allá al sur de México. Sí. Bueno. Pero ahí hay tres naciones en concreto, que es asombroso la cantidad de noticias que están dando, y sobre todo la relación tan abierta que hay ahora mismo, pues no solamente con los poderes públicos en general, sino con los militares en concreto, donde hay una apertura hasta extremos desconocidos, que sería eso, la apertura enorme en el caso de Brasil y Chile, y la incidencia de noticias, al igual que en Brasil y Chile, en el país que se encuentra en medio, que es Argentina. Sí, la verdad es que en el arco sur, más que en el cono sur, en el arco que iría desde la frontera de Guyana hasta la Patagonia, es asombroso la cantidad de noticias que salen, de filmaciones, de fotografías, todo lo que uno se puede imaginar al estilo de la investigación española de los años 60, finales 70. La verdad es que es sorprendente, porque demuestra que no es un fenómeno que haya bajado en absoluto. Demuestra simplemente que por alguna razón en Europa ahora mismo se le presta muy poca atención. Sí. Y que cuando sale una noticia, pues bueno, alguien dice una bobada como lo del misil francés de submarino nuclear y nadie se lo cuestiona. Ciertamente. Simplemente da igual. Además, no hay nada detrás, no hay investigación. Pablo Díaz, con quien pudimos hablar, que es el jefe de controladores de las operaciones de control del aeropuerto de Barajas, nos comentaba que la detección visual por parte de los pilotos de aquellos cuatro vuelos, uno de ellos había dicho que en directo, en el momento que él había visto la observación en ocasiones de ensayos balísticos efectuados por submarinos franceses, sí que aquello no se parecía a un misil. Esas son una apreciación subjetiva, pero por parte de alguien que se supone que sabe algo sobre lo que hay en el cielo, que son los pilotos de esos aviones. Dos entraban en Barajas y dos salían. ¿Y por qué tiene que ser francés? Porque no se les ocurrió nada mejor. ¿Qué más da? Por la zona de tráfico, a lo mejor. Pero en teoría esa es la dirección hacia Francia que llevaba. Lo que ocurre es que de tratarse de un suceso balístico explicable por esa vía, podría explicarse, por ejemplo, la apertura del gobierno portugués. Es decir, el gobierno portugués podría estar al tanto y el hecho de fomentar la teoría OVNI podría hacer que de cara a la opinión pública no se supiera que existía una prueba balística. El hecho de que el gobierno español dijera yo no sé absolutamente nada también explicaría eso. ¿Por qué? Significaría de ser eso que un misil, con todo el peligro que eso conlleva, ha pasado por Portugal y por España. Es decir, difícil de reconocer. Pero también es ilógico que una prueba balística se lance desde el Atlántico a la altura de las costas de Portugal en dirección hacia Francia, cuando es mucho más fácil hacerlo desde el norte del Cantábrico en dirección hacia el Océano Atlántico, donde va a haber muchísimos menos testigos que lo vayan a observar. Bueno, primero no se hacen así las pruebas balísticas, punto número uno. Pero aparte de eso, es que lo que yo quería destacar es la forma en la que trasciende este tipo de noticias en Europa. No trascienden. No. Se da una explicación, la primera que se le ocurre al primero que pasa por allí, y nadie va a investigar nada más, con lo cual no es que no se den sucesos extraños o anómalos en Europa, se dan al mismo nivel que en cualquier otro punto del mundo. ¿Y que existe? El problema es que ha desaparecido todo tipo de investigación sobre el asunto, porque la investigación OVNI está totalmente desacreditada. Se considera algo que pertenece al mundo de los chalaos, de los locos y de los piraos. Hay pudor ya entre muchos informadores. Hay gente que es que no quiere saber absolutamente nada del asunto. Con lo cual, no hay el paso que sí se da, sin embargo, todavía en países con cierto nivel de desarrollo, tampoco son países donde no haya forma de comunicar o de investigar, como ocurre, por ejemplo, en Brasil, en Chile, en Argentina, o en México, donde sí continúa la investigación posterior. Sí. Con todos los problemas que pueda haber y con todos los problemas extraños de todo lo que hay siempre alrededor del fenómeno OVNI, pero por lo menos hay investigación. Sí que hay investigación en Europa. Lo que no hay es pero muy cerrada y no repercute. Pero, por ejemplo, en España este suceso de haber circulado por las vías habituales debería haber sido investigado oficialmente a través de la Instrucción General 40/5, que especifica este tipo de sucesos cuando se producen en el espacio aéreo nacional y cuando circunstancias como la detección en radar por parte de radares situados en la península y la detección visual por parte de aviones en vuelo, debería haberse abierto una investigación oficial. Sí. No sé si se ha abierto o no, pero lo cierto es que tanto el IEPAN en Francia, a través del SEPRA, el actual SEPRA en Francia, que es un grupo de investigación oficial, sigue efectuando investigaciones sobre el fenómeno OVNI. En el Reino Unido sigue existiendo una oficina en el Ministerio de Defensa dedicada a la investigación de incidentes aéreos. En Bélgica se han efectuado investigaciones en la última década verdaderamente interesantes. Lo que ocurre es que hay una ola de cierto intelectualismo barato por parte de quienes tienen que decir qué es serio y qué no es serio. Bueno, me refería a la investigación privada. Yo estoy convencido que la oficial militar sigue adelante. Bueno, supuesto, el caso francés es aparte, porque es aparte de público y conocido, es que encima lo hacen con un nivel de dotación de medios y técnico muy alto. Es un caso un poco extraño, porque además es bastante transparente dentro de lo que se ve por ahí. Bueno, pues ahí está esos tres asuntos propuestos por Pruno. Y vamos a ver, Jesús, a ver, tus 7, 6 y 5. Bueno, uno de ellos era el tema OVNI, era obligado, ¿no? Sí, un poco pues es mi apunte, poco a lo que estáis comentando, que estoy de acuerdo prácticamente. Ahí te pasa por encima Bruno. Sí, no, yo sabía que el tema OVNI lo iba a tocar Bruno, y además de una forma excelente, como siempre. Pero el tema OVNI yo lo he remarcado por dos cosas. Yo lo tengo en ese séptimo lugar, ¿no? Es que Bruno, está mal que lo diga delante de él, pero es que es el mejor ufólogo que tenemos en el país. Sí, es cierto, y lo explica y lo cuenta, ¿verdad? Claro. Magistralmente, es cierto, porque bueno, no solo hay que conocer el tema, sino además saber contar ese además tema, está documentado. Ah, eso es cierto, o sea, yo para mí no hay ninguna duda, no es porque él esté aquí. Además es el único que sabe... Os van a perseguir por defenderme. No, muchas gracias. Bueno, pero es que además, ¿sabes quién está detrás de cada multinacional? Sí, somos las páginas amarillas. Además, somos muy conspiranoico, encima sabe lo que está detrás de las bambalinas, de lo que no se ve, ¿no? Con lo cual eso está muy bien, ¿no? Claro. Yo había colocado en este séptimo lugar los ovnis por dos cosas, ¿no? Porque claro, bueno, hablar de ovnis tampoco tiene mucho interés, sabiendo nada más que Bruno lo va a tocar. Pero por dos cosas. Primero, porque es cierto que se ha intentado denigrar, no solo en este año, sino en otros años, se ha intentado denigrar el fenómeno ovni. Es decir, es como que aquella gente que ve ovnis o cree en los ovnis o habla de los ovnis, pues en fin, como que está mal visto, no es políticamente correcto. Y es como si los ovnis estuvieran desterrados del mundo occidental. Y no es verdad. Es como si solo los ovnis ahora se vieran en Argentina, se vieran en Chile y en este caso esa famosa filmación del 5 de marzo en México. Entonces, por un lado, los ovnis se están viendo en Occidente y se están viendo en Europa. Ese macroavistamiento de Portugal y de España y de Galicia lo acredita. Además, incluso se hablaba de un posible epicentro donde ocurrió ese despegue, que era Vilanillo de Conso, si no recuerdo mal, en Orense, donde hay una central eléctrica e incluso donde los más creyentes hablan de una base subterránea. Bueno, fuera de ahí o no fuera de ahí el lugar donde luego empezó a verse en todo lo que era el suroeste en Portugal, el hecho es que fueron cientos de personas los que vieron un fenómeno ovni. Pero claro, estamos hablando del fenómeno de México del 5 de marzo, de esos 16 objetos, el macroavistamiento de Portugal y Galicia y un tercer elemento que también puso muy de moda otra vez el fenómeno ovni, a pesar de mucha gente no que lo quiere ocultar, que es aquella imagen captada por el rover de Spirit en la superficie de Marte, ¿os acordáis? Mm-hmm. Que todavía, no se ha dado ninguna explicación. Sí. Eso es un ovni, y además, los propios astrónomos dijeron, bueno, en fin, es un objeto volante no identificado, no sabemos qué será. A mí me dijo una amiga que parecía un conejo. Sí. Ahí está el elemento, y a mí me pareció interesante porque... Bueno, que por cierto, tenemos sonda en Titán, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, lo que va a ocurrir ahí en Titán, lo que va a ocurrir con algunos de los satélites de Saturno... Sí. Cuidado. Puede ser la noticia del... Mi uno. Ah, era tú. Titán. Bueno, sí. También con un satélite, que a lo mejor ahora muchos oyentes no lo conocen, pero que hablaremos casi seguro el próximo año, que es Phoebe. Algo está ocurriendo allí también. Sí. Seguimos. Bueno, eran solo un par de apuntes que quería hacer un poco en relación al tema OVNI, ¿no? El siguiente, Sábana Santa. Vamos a ver. Es verdad que todos los años ocurre algo relativo a la Sábana Santa. Para bien, para mal, unos que dicen que es auténtico, otros que es falso. Bueno, he recogido dos testimonios que tienen que ver con la Sábana Santa, sencillamente porque es cierto que es uno de esos temas relacionados con Jesús de Nazaret de una forma directa, que siempre están cargados de polémica y que siempre forman parte, por lo menos en mi pequeña lista, de esos 10 primeros titulares. ¿La reconstrucción de la cara adolescente de Jesús? No, exactamente. Sino, ¿os acordáis? Que hubo una noticia, estamos hablando de mediados de abril aproximadamente, donde el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Padua encuentra un segundo rostro en la Sábana Santa de Turín, pero lo encuentra en la parte posterior de la tela. Ya sabes que también generó muchísima polémica. Unos para decir que realmente es una falsificación, por eso quedaba plasmado ese segundo rostro en la parte posterior, y otros para indicar todo lo contrario, la autenticidad, ¿no? Y ahí surge otra noticia de una científica suiza que se llama Florie Lemberg, que decía que la Sábana Santa era auténtica porque se había creado por, la imagen me refiero, por oxidación superficial del tejido, y daba sus pruebas. Bueno, son dos pequeños apuntes, un poco para decir que la Sábana Santa son de esos temas, igual que el Arca de Noé, igual que muchísimos temas de criptozoología, que siempre están en vigor, que yo pensaba que no hay que descartarlos, porque generan muchísimos titulares y van a generar, estoy seguro, pues muchísimas tertulias, muchísimos debates, ¿no? Sí. Así que Sábana Santa, por un lado, estaríamos en el sexto lugar. Sí. Otro que seguro que no lo ha visto claro ninguno de vosotros, pero que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo que no? El manuscrito Voynich. Ahí lo tengo, el sexto. No me digas, no puede con ser. Con la cifra 20. Manuscrito Voynich. Cuando hablamos de manuscritos raros, de libros malditos, el manuscrito Voynich siempre resurge. Bueno, más o menos hago un pequeño resumen. Y se piensa que es del siglo XIII, que se le atribuye a Roger Bacon, uno de los posibles autores de este manuscrito, que está cifrado un mensaje que actualmente no se ha llegado a conocer, que se recibe el nombre de manuscrito Voynich porque uno de los que lo compra, uno de los coleccionistas, era Voynich en el año 1912, y que a partir de ahí se empiezan a hacer una serie de investigaciones posteriores para saber qué se desvelaba, ¿no? Bueno, pues en este año, uno de esos investigadores, que es Gordon Rugg, aplicando una herramienta de codificación que se llama la verja de Cardan, descubre, o él quiere descubrir, lo que contiene el manuscrito Voynich. Y según él, nada. Es una broma. Es una especie de galimatías que no tiene ningún sentido. Pero siempre se dijo que era una broma, ¿no? Claro, pero ahora hay una especie de prueba. Entonces, me llamó la atención cuando vi esta noticia. Tampoco se ha podido demostrar, evidentemente, ¿no?, que sea falso. Él dice que es falso por esta razón, ¿no?, aplicando esta especie de herramienta de codificación dentro de lo que es la criptografía. Pero lo traigo un poco a colación porque es verdad que muchos de los enigmas recurrentes en el tiempo siguen siendo enigmas porque no se encuentra ninguna explicación. Cuando se encuentra la explicación, lo que hace es que realza el enigma o sencillamente se desmitifica algo que nunca se le tuvo que haber dado la importancia. Bueno, pues el manuscrito Voynich, por donde van los tiros últimamente, parece que sigue esa senda. Es decir, estamos hablando de un enigma que se ha ido exagerando a lo largo del tiempo, que incluso este criptógrafo, Gordon Rugg, dice que no es del siglo XIII, sino que sería en todo caso del siglo XVI, y que fue una especie de broma monumental de alguien que no se sabe, un autor anónimo, pero por supuesto que conocía muy bien las claves para encriptar, y que no quiso poner nada. Sencillamente era una especie de juego de salón que luego con el tiempo pues se fue agrandando hasta el momento presente, donde siempre se está citando dentro de los libros malditos este maldito, entre comillas, manuscrito de Voynich. Bueno, pues está muy bien. A ver, Carlos. Yo traía el manuscrito de Voynich y la cifra Bill, pero por otro motivo. Sí. En el caso del manuscrito de Voynich, por la posibilidad de que se tratase de un código de cifra libro. Es decir, un código que estuviera forjado o basado, siempre dando por hecho la segunda fecha, que fuera el siglo XVI, en algún libro conocido de la época, y que permitiera a quien hizo, sí, también la teoría de un juego de salón, ocultar un mensaje que pudiera ser decodificado única y exclusivamente si el que lo intenta tiene el libro en el cual basó la cifra de codificación. ¿Por qué traigo esto relacionado con la cifra Bayle? Porque la cifra Bayle, las famosísimas cifras Bayle, de las que, por cierto, me encargué un poco de pasada en uno de los artículos de la RV, son, sin duda alguna, cifras libro. Es decir, son supracódigos. Un código en el cual cada uno de los puntos estaba dirigido para ir cogiendo las letras a un texto anterior. Y además porque se había demostrado que la cifra Bayle, la única que está resuelta, que es la segunda, se basa precisamente en la Constitución de los Estados Unidos. Y lo traía en relación con la película La búsqueda, que hemos comentado al principio, Nicolas Cage, sí. Y la curiosa importancia de la masonería en el nacimiento de los Estados Unidos como primer Estado democrático republicano con constitución del occidente mundial, de nuestra civilización. El hecho de que se utilizara la propia Constitución norteamericana para ocultar una de las cifras plantea uno de los misterios más curiosos de la historia de la codificación, y es ¿qué es lo que está oculto en el lugar que parece apuntar la cifra Bayle? ¿Qué tipo de tesoro? ¿De dónde vino? ¿Y quién lo ocultó? ¿Quién era la persona que apareció en Lynchburg, ese extraño viajero que se había dirigido a algún lugar del oeste, pero en el que aparecen cruzadas unas fechas y unos lugares imposibles? ¿Y cuál puede ser el misterio que se encuentre detrás? Y sobre todo, ¿por qué hay tanta gente últimamente dispuesta a gastar verdaderas fortunas en poder investigar si de verdad detrás de la cifra Bayle se oculta algo de interés? Si de verdad la cifra Bayle oculta un tesoro misterioso y oculto, y si de verdad el manuscrito Voynich es una cifra libro, es decir, hay un documento que pudiera explicar cuál es el mensaje que se oculta, estaríamos ante algo realmente original y curioso. Es decir, que sería la posibilidad de resolver por primera vez, bueno, pues dos de los grandes misterios de la criptografía mundial. Pero Roger Bacon... En el caso de Voynich pudiera ser, en el caso de la cifra Bayle obviamente no. La cifra Bayle está claro que lo generó alguien norteamericano o de habla inglesa en cualquier caso, y probablemente que vivió en la primera mitad del siglo XIX. Sí. Lo sorprendente de la cifra Bayle es que conocemos el idioma del texto. Sabemos incluso que parte apuntó a la Constitución norteamericana, luego apunta a un texto muy conocido. Y sin embargo no hay forma actualmente de resolver las dos que faltan. En el caso de Voynich el problema es que no se encuentra, como no sabe el idioma, si fuera una cifra libro, el problema es que no sabemos qué texto es, porque es muy difícil averiguar el texto si ni siquiera sabemos en qué idioma fue escrito. decir, ¿cómo se ha podido calcular la posibilidad de que se tratara de una cifra libro? Bueno, porque es una manera muy cómoda de ocultar un mensaje y de hacer muy difícil su resolución a alguien que no sepa de verdad cuál es el elemento que tiene que utilizar para poder resolver el problema. Uh-huh. A ver, más cuestiones, Carlos, en tu ranking. Bueno, yo tenía luego a Belmez, obviamente. Belmez. Y como ya he citado el número uno, pues citaré el número dos, que era el Homo Floresiensis, y el bueno, y la resolución de, bueno, la aparición de uno de los misterios más grandes. Hoy, por cierto, me ha llamado la atención que un periódico, bueno, pues un gran periódico español, como es El País, al citar las noticias de ciencia este año, decía, hablaba del Homo Floresiensis y decía un antepasado del ser humano. Sí, pero es que es una barbaridad increíble. Es decir, bueno, se puede cometer un error, se puede decir la noticia de una manera un poco más o menos extraña, pero hombre, llamar antepasado del ser humano a un ser que vivió junto con nosotros, en fin, me parece un poco complicado. No, y creo que oficialmente es un Homo sapiens. Pero, completamente, bueno, no, Homo sapiens no. Oficialmente no. Si podría ser un Homo erectus, no es un sapiens, no parece que fuera nuestra especie. Lo que parece bastante claro es que, bueno, ya son cuatro las especies con las que convivieron de hombres al mismo tiempo, en tiempos no históricos, pero en tiempos prehistóricos recientes. Nosotros, pero sería en todo caso los erectus, una derivación. De erectus en todo caso. O sea, una sucesión de los Homo erectus, que los Homo erectus sí son antepasados, pero ahí se abre pero una rama. Pero desde luego, nada que ver con nosotros. Una rama vacía, digamos. Claro. Pero, bueno, no tan vacía si llegó hasta 18.000 sí. años. Por cierto, ¿no han aparecido los huesecillos? No, siguen secuestrados. Qué barbaridad, sí, teóricamente un poco algo perdidos, ¿no? Es que la segunda extinción del Homo floresiensis, ¿no? Hemos tenido su aparición repentina en octubre. Y bueno, los australianos estaban muy convencidos de que van a encontrar algo más, así que van a encontrar otro Homo floresiensis tarde o temprano. La isla de Flores tampoco es que sea... Cuidado, como Australia. Un maremoto. Sí, cuidado. Sí, pero vamos, quiere decir que en cualquier caso la zona... Pues encontraron seis, ¿no? Restos de seis. Y fundamentalmente de una hembra que ha sido la a partir de la cual se efectuaron todas las investigaciones y todos los estudios para averiguar su estatura en torno al metro, su peso en torno a los 40 kilos y algo que era verdaderamente interesante, era el tamaño de su capacidad craneal, que era una de las grandes aportaciones de este descubrimiento, una capacidad craneal de unos 600 centímetros cúbicos, es decir, aproximadamente o poco más que los nuestros otros compañeros evolutivos, que los simios o los chimpancés, muy parecido, y sin embargo un nivel de inteligencia propio de un Homo sapiens, es decir, propio de 1.350 centímetros cúbicos. Fabricaba herramientas, utilizaba, cazaba como un ser humano. Y esa es una de las grandes incógnitas y una de las grandes discusiones en el mundo académico, que con ese cerebro, dicen algunos, es imposible que tuviera unos planteamientos y un desarrollo como el del ser humano, y quienes defendían eso aseguran que esas herramientas pertenecían a otro tipo de seres y no a estos pequeños Homo floresiensis. Y sin embargo, los descubridores aseguran que eran los fabricantes de esas herramientas que se encontraron en los mismos yacimientos. Y la otra gran aportación era el hecho de que su estatura y su aspecto físico coincidían con los yetis de pequeña estatura tan observados en las zonas que hoy son desgraciadamente noticia. Fijaros que hace poco releía una cosa de Peter Colosimo. Bueno, Peter Colosimo, para los oyentes que sean más jóvenes, es un escritor de origen italo-norteamericano que se hizo muy famoso en los años 70, un poco antes del boom de Daniken, y que fue uno de los primeros grandes divulgadores de los temas misteriosos. Si ahora le cogiéramos sus libros, pues probablemente veríamos que son un pequeño disparate, ¿no? Lleno de cosas contradictorias en ocasiones. Sin embargo, fue un gran divulgador y sobre todo era un hombre con una enorme intuición. Entonces, cuando él recogió los datos de Hubelmans y el famosísimo libro suyo de los años 50 sobre los animales ocultos, es decir, lo que es el nacimiento real de la criptozoología en el siglo XX, pues él decía muy intuitivamente, basándose en algunos textos de clásicos, que estaba casi convencido de que incluso hace no más allá de 2.000 años, el ser humano convivió todavía con al menos 3 o 4 homínidos sobre la faz de la Tierra. Él citaba 4, en una especie de lista que él mismo decía que era inventada, que no se basaba en nada para justificarla, pero que se dejaba llevar simplemente por intuición. Uno era el Homo erectus y sus derivados, entre los que atribuía a Loran Pendeng y otros más, cosa en la que se ve que ha acertado de plano. Si no en 2.000 años, sí en 18.000, y bueno, pudiera haberse aproximado más. El segundo decía la posible supervivencia hasta tiempos relativamente recientes de restos de los hombres de Neandertal. Él citaba dentro de ese grupo a varios de los, por ejemplo, de los almas del Kirguistán o de los yetis más occidentales. El tercero que colocaba era el Gigantopithecus, del que se conservan muy pocos restos en China, donde él decía que podían haber sido restos de Gigantopithecus que hubieran conseguido pasar Bering los famosísimos Bigfoot norteamericanos. Y finalmente, añadía un cuarto para la posible supervivencia de algún otro tipo de homínido todavía no localizado o desconocido para nosotros hasta tiempos muy recientes. Bueno, pues es curioso que realmente a mí lo que me gustó más del Homo floriensis es cómo la investigación de las leyendas y de las tradiciones puede llevar a equipos de investigación modernos a descubrir hechos sorprendentes. Creo que la antropología en los próximos años, en la próxima década, si todo va bien, nos va a ofrecer sorpresas, pero muy, muy grandes. Pero tan grandes como que cualquiera de esas especies que ha mencionado Carlos ahora, cualquiera de esas, o esos derivados del Gigantopithecus, o esos derivados del Homo erectus, que hacía el año 68, o esos derivados de los neandertales en diferentes zonas, que cualquiera de esos sea comprobada su existencia a tiempo actual. Es decir, en el día de hoy. Eso es lo que le decía. Él decía que por lo que él estaba casi convencido. Eso sí sería el descubrimiento científico más apasionante de muchísimos años. Pero fíjate, y estamos a las puertas. Él lo que decía es que indudablemente estaba convencido de que su supervivencia se había mantenido hasta tiempos históricos. Es decir, hasta momentos en los que el ser humano ya escribía. Pero que se descubriría en los años siguientes, y él me parece que esto lo escribe por una revista italiana en el 68 o 69, porque la edición que yo tengo de Bruguera es de principios del 70, él hablaba de finales del siglo XX, citaba por hecho que alguno de estos seres sería descubierto, incluso hoy en día, o muy próximo a la convivencia con seres humanos. Bueno, ya acertaron el 33%. Y hay un detalle muy importante, es que cuando Nature, que es la publicación que da a conocer el hallazgo del Homo floriensis, la verdad es que el nombre es tremendo, cuando da a conocer el hallazgo del hombre de flores, el propio descubridor, Peter Brown, escribe una serie de notas, y en esas notas se hace referencia a la criptozoología, por primera vez en la historia de la revista Nature, y se asocia al hombre de flores con los Egubobo, los yetis de pequeña estatura de la isla de Flores, y se habla también de los otros yetis, entre comillas, porque no es el yeti gigante del que tenemos la imagen iconográfica, de los otros yetis de toda aquella zona del sudeste asiático, entre ellos del Oran Pendek. Es decir, hasta los propios descubridores encuentran una relación entre ese descubrimiento y todas las informaciones que existen sobre los yetis de pequeña estatura de aquella zona. A mí me llamó muchísimo la atención cómo en determinados sectores escépticos se decía, a raíz del descubrimiento del hombre de flores, ya veréis cómo aparecen como nos califica, ¿no? Ya veréis cómo aparecen estos, y dicen que esto puede tener relación con el Oran Pendek, el Egubobo. Pues claro, es que el propio descubridor. Pero es como lo encontraron. Lo dicho, pero es que si no hubiera leído las leyendas de Egubobo, nunca las hubiera encontrado. Por cierto, es que nunca. Estaba acordándome. Es que se ha creado una imagen cinematográfica que parece que cada vez que vamos a decir algo va a aparecer un Tovaria con una escoba para darnos. Sí, sí, sí. No, una cosa que me estaba acordando cuando Juan ha citado que Arthur C. Clarke vive en Sri Lanka, sí, sí. Me he acordado que el programa que hizo para la BBC hace unos 15 años, que era una especie de repaso general de todas las leyendas y mitos, todos, donde desde un punto de vista, pues bueno, muy frío, muy escéptico, pero muy interesante, los iba desestimando todos, paso a paso. El único de todos los programas de Arthur C. Clarke donde prácticamente dice que lo que hay detrás del mito y la leyenda es cierto es en uno que dedica a humanoides, no identifica muy bien cómo, en las zonas montañosas de la frontera entre Mongolia y China. Es decir, da por hecho que eso es mucho más que una leyenda. Bueno, entonces es sorprendente que siempre apunta hacia cosas que, claro, cuando la ciencia está demasiado próxima, es muy difícil luego rebatirlo. El descubridor del Homo floriensis, si no se hubiera querido las leyendas de los Ebugogo, nunca hubiera descubierto. Pues la leyenda siempre empieza. Pero bueno, nunca. Otra de las cosas importantes también del Homo floriensis, bueno, por cierto, ya que has citado a Peter Colosimo, el libro clásico recomendable desde este momento es el de No es terrestre, ¿no? El clásico libro donde todos hemos bebido, ¿no? Bueno, este en concreto me parece que la referencia es de Tierra sin Tiempo. Sí, era, pero el de No es terrestre es que es un compendio precisamente de misterios, vamos, solo equiparable un poco al de Cien Enigmas del Mundo de Bruno Cardeñosa, más actualizado, ¿no?, o los que hizo en su momento Berlitz. Pero una de las cosas también que ha sorprendido muchísimo, otro de los enigmas que apenas hemos recalcado, que lo hemos mencionado en su momento sobre el Homo floriensis, es que, y así lo han apuntado algunos científicos, que más que apuntar un poco la veracidad de la teoría de la evolución, se apuntaba más la teoría de Lamarck, que había quedado ya bastante desprestigiada, ¿no?, lo de que el medio un poco pues condiciona el órgano. Es decir, el Homo floriensis, según estos investigadores dicen que se enaniza igual que los elefantes que él cazaba, sencillamente porque estaba viviendo en una isla muy pequeña donde apenas hay alimentos, y entonces por un ahorro energético lo que hace es que va disminuyendo de tamaño precisamente para sobrevivir. Es decir, que su órgano, en este caso todo su cuerpo, se va adaptando al medio que le ha tocado vivir, el medio que le ha tocado desarrollarse. Con lo cual eso ha creado también más de un sarpullido dentro de la comunidad científica, porque en parte se revisan algunas de las cuestiones de la teoría evolutiva de Darwin, y sí, ratifica, lo cual es una pequeña herejía, entre comillas, las teorías de Lamarck, que ya digo que habían quedado totalmente denigradas. Bueno, vamos a dar un repaso más a nuestro ranking de este año 2004. A ver, Bruno, tienes, por ejemplo, el 4, el 3 y el 2. Sí. A ver. El 4 nos vuelve a trasladar al mes de septiembre, que fue un mes en el que se produjeron muchísimas noticias, y tiene un nombre propio, que es SHGB02-14A. ¿Qué es esto? Pues es el nombre que se le dio científicamente a la señal de radio que se recibió en el radiotelescopio de Arecibo, que trata de percibir todo aquello que surge desde el espacio y que tenía todas las características de ser llamativo. Una señal de radio investigada dentro del proyecto SETI, que fue dada a conocer por la revista New Scientist, y que procedía de las constelaciones, de un punto situado entre las constelaciones de Piscis y Aries, en un nivel de emisión próximo al hidrógeno, que es precisamente el lugar más probable desde el cual se debería el ámbito más probable desde el cual se debería la frecuencia más probable desde la cual se debería emitir una señal de radio inteligente. Se trataba no de una demostración de la existencia de una señal de radio extraterrestre y de origen inteligente, pero sí de la señal más extraña captada hasta el día de hoy dentro del proyecto SETI y dentro también del proyecto SETI arroba home, porque en principio se detectó gracias al telescopio de Arecibo y posteriormente a raíz de la expansión del proyecto SETI arroba home, de detección a través de y de la el análisis de las señales a través de los diferentes ordenadores, de los millones de ordenadores que participan en el proyecto. A ver, tu medalla de bronce. Y la medalla de bronce, el número 3 para mí es Marte. Marte. Las diferentes misiones, fundamentalmente 3, efectuadas al planeta Marte, que comenzaron el 4 de enero a las 5:35 de la madrugada, cuando el cráter Gusev, lo dijo Steve McKee, el director de la NASA, hemos vuelto. La NASA, la Tierra, la humanidad volvió a Marte el día 4 de enero del 2004 gracias al Spirit, muy poquito después gracias al Opportunity, que ponía también, amartizaba también en la superficie del planeta rojo, y la Mars Odyssey, la nave madre que comenzaba a orbitar en torno al planeta rojo. Y también, que para mí dentro de Marte hay muchas noticias y yo las he englobado dentro de esa medalla de bronce, importantísimas. Las aportaciones ya no solo de la Spirit y de la Opportunity, hace muy pocos días se conocían 11 investigaciones de diferentes universidades que básicamente aseguraban que habían existido las condiciones para la existencia de agua y por lo tanto en el pasado, y que por lo tanto para la existencia de vida. Pero dentro de esta medalla de bronce le doy un punto muy destacado a la misión europea, a la misión de la Mars Express, que nos ha ofrecido yo creo que las noticias casi más interesantes procedentes de Marte, y es la existencia de metano, por ejemplo, en la atmósfera. Eso ha sido gracias a las investigaciones de la Universidad de Arkansas, pero a partir de los datos proporcionados por la Mars Express. Y para que el metano se genere en una atmósfera es necesario que lo produzcan microbios. En algunas circunstancias es necesario que lo produzcan microbios, y parece ser que en esta era la circunstancia. Creo que todos los descubrimientos que apuntan todavía más hacia la presencia de algún tipo de vida, por lo menos en el pasado, en Marte, se merece un puesto de honor. Un puesto de honor que viene teniendo ya desde hace muchos años Marte, y que posiblemente siga teniendo, pero nos sigue dando sorpresas y nos sigue confirmando la esperanza, poquito a poco. A ver, tu medalla de bronce, Jesús. Mi medalla de bronce, pues la tumba de Alejandro. Muy bien. ¿Os acordáis que lo mencionamos en su momento, esa tumba de Alejandro Magno? En Venecia. Exactamente, porque me parece tan sutil, tan diabólicamente perfecta la teoría, que posiblemente sea cierta, ¿no? Que lo que es ahora la tumba de San Marcos en Venecia no serían los restos, me refiero, no serían otros que los restos de Alejandro Magno, una especie de conspiración que se orquestó en su momento precisamente para que cuando llegó el cristianismo, pues estos restos no desaparecieran de forma definitiva. Bueno, pues qué mejor que ocultarlos ante la apariencia de un santo, de lo más venerado, que era San Marcos, ¿no? Bueno, pues toda esa especie de intríngulis que casi podría generar un argumento de novela, me parece tan fascinante desde todos los puntos de vista que yo le doy la medalla de bronce, sí, por lo que supone de mi historia arqueológica y mi historia histórica. Bueno, aquí mucha gente dice, bueno, ¿y el sarcófago de oro? Bueno, pues hay una hipótesis sobre qué ocurrió con ese sarcófago, y es que la mismísima Cleopatra lo fundió para su guerra contra Octavio, ¿no? ¿Sí? Dicen que ocurrió eso. Y vete a saber dónde acabó los huesecillos. Claro, por eso digo que sería compatible, por un lado, en fin, toda la fastuosidad de esa tumba, que a saber dónde, por supuesto, ya tiene que estar expoliada y posiblemente lo que tú dices sea cierto. Y otra es dónde están los huesos realmente, pues, o la momia, de Alejandro Magno. Bueno, pues esta teoría yo creo que hay que tenerla muy en cuenta, porque no me extrañaría que estuviéramos ante uno de los también de los hallazgos, sí, arqueológicos más importantes del año. A ver, tu medalla de bronce, Carlos. Yo la tenía en Belmez. Belmez, o sea, sí, bueno, yo creo que está bien que pongamos Belmez, ¿no? Sí. Y bueno, porque al fin y al cabo no se trata de, bueno, pues del renacimiento de un mito dentro de la parapsicología española. Que termina de forma un poco agria, ¿no? Sí, creo que no hace falta comentar gran cosa, hemos hablado suficiente estos días, sí, pero sí creo que mereció la pena por lo menos destacarlo, y que va a estar ahí del año que viene, va a ser una noticia básica e importante. Sí, porque todos rendimos homenaje, ¿verdad?, cuando el fallecimiento de María. Exacto, y luego la aparición, bueno, de esto que ha ocurrido ahora y de toda la polémica. Fue doblemente noticia con la desaparición de María y la no desaparición de las caras, que era una noticia importante, porque se suponía que la desaparición de María debería haber provocado la desaparición de las caras, y ella era el canal que provocaba un poco la fuerza de las imágenes. No, ella desapareció y sin embargo las caras no. Han seguido. Todo lo contrario, porque después se demostró que todavía estaban en más lugares. Sí. Bueno, pues aquí en las medallas de bronce hemos dado a Marte, a Alejandro Magno, la posible tumba de Alejandro Magno, muy original, y tenemos el Belmez de la Moraleda. Medalla de plata, Bruno. Compartida entre de estos que se suben al podium dos, sí, por un lado estaba Belmez y por otro la Atlántida, entre comillas. Es decir, el descubrimiento. En Cali, ¿no? De todas las noticias, yo creo que en general ha sido noticia, no solamente por los hallazgos del sur de España, también por los de Chipre, también por los de Bolivia, pero sobre todo por uno, por la confirmación ya definitiva en una expedición efectuada con submarinos, efectuada ya con todos los medios, en la zona que va desde la península del Yucatán hasta Cuba, el descubrimiento y el hallazgo definitivo de la existencia de restos manufacturados. El pasado mes de noviembre hasta allí descendió un submarino, se tomaron imágenes y se ha detectado, entre otras cosas, la presencia a 600 metros de profundidad de una pirámide de 30 metros de altura. Los estudios geológicos efectuados a la par demuestran que esa zona se comenzó a hundirse bajo el mar hace unos 12.000 años. Yo creo que es uno de los grandes hallazgos arqueológicos que merece ser destacado, porque por extraño no ha entrado dentro de la academicidad, dentro de la oficialidad, pero que es verdaderamente importante. Llevamos 3-4 años dando noticias sobre esos descubrimientos y se han confirmado de forma total y absoluta. Quedan todavía muchas expediciones y muchas investigaciones, pero ya hay una confirmación de que, entre otras cosas, hay incluso pirámides sumergidas a 600 metros de profundidad. No lo han incluido dentro de lo que es la ciencia oficial, porque esto sí que es complicado. Es decir, ahí sí que hace falta exploración calmada y tranquila, porque esto sí que es una revolución absoluta. Son 12.000 años, ¿eh? Si de verdad hay pirámides de hace 12.000 años, la verdad es que las cosas entonces hay que revisarlas. No reescriben la historia, ¿no? No, pues por eso yo aquí considero que hay que ser cauto. Es decir, me parece correcto lo que se está haciendo. Es decir, poco a poco. Si de verdad las pruebas se confirman, los tiempos, las antigüedades, las dimensiones, la naturaleza, la forma de construcción, esto va a llevar décadas. Yo creo que aquí es como lo de la tumba del primer emperador chino. Paciencia y calma. Ya sabemos dónde está. Ya lo iremos mirando. Sí. En primavera se efectúa una segunda expedición con batiscafos. No hay prisa. Decir, vamos a ver qué es lo que se descubre. Si de verdad han visto que esto es auténtico, ya no hay prisa. Es cuestión de tiempo. A ver, tu medalla de plata, Jesús. Pues mira, tiene que ver un poco con el Arca de Noé, pero no en el sentido de lo que hemos hablado, sino el preservar especies o antes de que desaparezcan, o recuperar especies que ya están desaparecidas. Me explico. Sabéis que a lo largo de este año se encontró un mamut en buenas condiciones en Siberia, y eso empezó también pues a abrirse la caja de los truenos diciendo si era posible clonar un mamú, es decir, revivir un poco de alguna esa especie a través pues, de todos los métodos genéticos que ahora mismo conocemos, ¿no? Esa iniciativa, por eso digo que es una noticia doble, esa iniciativa en principio parte de un empresario que se llama Kobayashi, que quiere crear una especie como de parque del Pleistoceno, ¿no?, donde vuelvan a revivir animales extinguidos y devueltos de alguna forma a la vida para ser contemplados, una especie como de parque jurásico, en este caso del Pleistoceno. Y bueno, y la iniciativa ahí está, ¿no? Quieren crear sobre todo especies de mamut porque creen que genéticamente se pueden clonar, que es posible, y en eso están, ¿no? Entonces, la segunda parte de esta noticia, de esta medalla de plata, es ese arca de Noé, esos científicos del Zoológico de Buenos Aires, que se proponen salvar la herencia genética de especies que están ahora en peligro de extinción, sobre todo en América Latina, mediante un banco de ADN. A mí eso me parece importante, porque es cierto que estamos hablando de muchos misterios relacionados con la zoología, que haya iniciativas en este sentido, en este caso se llama el Proyecto Arca, ¿no?, para, bueno, pues eso, que no desaparezcan para generaciones posteriores todo este tipo de animales que ahora mismo conocemos y que no se conviertan, por ejemplo, como el dodo, ¿no?, por desgracia ya solo recordado en algunas leyendas, incluso hay gente que hasta niega que haya podido existir alguna vez de la isla Mauricio en este dodo, este pájaro tonto, ¿no? Bueno, pues me parece una iniciativa tan bonita, tan creativa, tanto en los dos sentidos, tanto como preservar especies que ya conocemos y que se pueden extinguir, como aquellas que antes han aparecido y que, bueno, que genéticamente que pueden volver a la vida, que yo creo que se merece una medalla de plata dentro de mi ranking para que siempre podamos hablar de estos misterios. ¿Cómo que no ha existido dodo? ¿Es que nadie ha visto al inspector Clouseau? El sargento ahí está, pues eso, pues fíjate, ese es tonto. Una de las formas en las que se extinguió era porque era tan tonto que al final pues se dejaba matar, se acercaba a los humanos. Sobre eso, bueno, ya será del año que viene, pero va a estar interesante el intento neozelandés de reconstruir un moa. Un moa, bueno, sí, también. A ver, tu medalla de plata, Carlos, entonces queda para... En la mía era Lomo Florensis, ya lo hemos comentado. Bueno, pues ya es recta final, vamos a por las noticias más importantes del año 2004. A ver, Bruno. Creo que coincidimos muchos en uno u otro lugar, pero para mí la medalla de oro era para Lomo Florensis, para el hombre de flores, para ese hallazgo que tantas perspectivas abre, que tan hermoso es y que tanta polémica ha creado y creará. El Lomo Florensis, medalla de oro para ti, Jesús. Hombre, evidentemente tendría que ser esa, lo que pasa que, bueno, ya sabes que quiero diferenciarme un poco también de lo que yo pensaba que iba a ser el número uno, y algo que no hemos mencionado y que sí, que causó pues bastante expectación en su momento, que fueron aquellos fuegos misteriosos que ocurrieron en Sicilia a principios de febrero y también en marzo, en ese pueblo en Caneto di Caronia, que eran combustiones espontáneas y que, bueno, pues trajo en jaque a la policía científica. No se llegó a saber nunca la procedencia de esos fuegos, incluso había un retén de bomberos para saber primero si eran algunos bromistas o posiblemente pues el origen, la causa de estos fuegos para poder apagarlos y explicar el misterio. Nunca se llegó a explicar, estamos hablando de enseres de las casas que ardían misteriosamente, incluso llegaban a temperaturas de más de 1500 grados y que, bueno, pues nunca se llegó a entender qué es lo que ocurría de una forma tan reiterada, tan sistemática en este pequeño pueblo siciliano de Caneto di Caronia, y que reavivó una vez más pues toda aquella polémica de las combustiones espontáneas, en este caso no humanas, pero sí de objetos físicos, y que el misterio, pues ya digo, que reavivó uno de los viejos temas de la parapsicología como son estas combustiones. ¿Y tu medalla de oro, Carlos? Bueno, yo tenía Titán. Titán. Porque va a ser la noticia de este año junto con Marte dentro de lo que es el aspecto de exploración espacial. Bueno, sobre todo la que han conseguido dar de comer a los pobres astronautas de la, de la Estación Espacial Universal. La verdad es que, primero, no solo por ser interesante desde el punto de vista de lo que va a ser el futuro, sino además por la participación europea tan importante que hay en el asunto y que haya coincidido con el día de Navidad. Bueno, pues creo que es una manera, pues para mí bonita, de cerrar el año y de ponerlo en relación con lo que va a ser la próxima década. Sí, señor, pues a mí me parece también muy bien. Yo creo que mi noticia internacional sería Marte, por ejemplo, abriendo esas puertas para Titán en el 2005. En cuanto a investigación, yo creo que lo de las células madre ha sido asombroso en este año 2004. Claro. Hay que darle ahí, y en cuanto a enigmas, en cuanto a misterios, pues hombre, Belmez de la Moraleda, por lo que supone. Sí. Ese sería mi pequeño ranking. Y ahora tenemos a Macarena Yagüe. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Consultas, Zona Cero? Pues la de Pablo, de Baeza, que, bueno, le gustaría que contaseis algo sobre Rabolú. Pues hace un tiempo se compró su libro, por pura curiosidad, tras ver la publicidad en varios sitios, y después de leerlo le ha quedado una sensación algo extraña. Dice que a él le parece Bueno, que detrás hay algo de secta. Algo, ¿no, Jesús? Bueno, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes de Siragusa. ¿Os acordáis que una de las cosas que él decía, que son de las pocas que han quedado un poco dentro de su memoria, ¿no? Aparte de toda esa herencia de los hermanos Buon Giovanni, pues alguna de las cosas que él comentaba era ese extraño planeta que se estaba acercando peligrosamente a la Tierra y que de alguna forma sería como el detonante de una nueva era. Ese planeta se llama Ercolobus, que es Ravolú, que es un seudónimo, pues lo que hace es tomar nota de esas profecías catastrofistas, no lo olvidemos, porque lo que hace es que es un planeta gigantesco que va a destruir el planeta Tierra y que según ellos, aquellos que estén, claro, aquí ya estamos hablando de misticismo puro dentro de la línea contactista, aquellos que estén en la cuarta dimensión dentro de su nivel espiritual son los que trascenderán y se irán a, bueno, pues, a las naves extraterrestres que de alguna forma están esperando, y aquellos que no hayan llegado a esta cuarta dimensión, que todavía estén tan densificados, sí, que formen parte de este planeta, pues perecerán igual que el planeta, y que el planeta purificador sería este Ercolobus que se está acercando. Bueno, por supuesto que tiene connotaciones sectarias y que tiene connotaciones apocalípticas, pero en la línea de muchísimas otras profecías, lo que pasa es que en este caso se designa con un nombre al asteroide que se está acercando, bueno, asteroide, al planeta que se está acercando. Pues nada, todos preparados, y en número de 144.000 subiremos flotando a la nave. Yo me quedo entre los seres densos, ¿eh? Sí, vamos a quedarnos porque yo pensamos que lo prefiero también. Sí, sí. A ver, Martín, una vez. Tere de Lérida dice, me gustaría que vosotros comentarais la serie Caballo de Troya y pudierais aclarar si esto dimensión de JJ Benítez o realmente ha pasado. No, me lo puedo creer. Hombre, hombre, hombre. ¿Qué te... ¿Pensabas tú, Carlos, que íbamos a terminar el año sin Caballo de Troya? Pues no. Venga, dejamos contestar a Bueno, y claro, porque Martín, yo no sé cuántas podemos recibir al cabo de la semana, cuántos correos. Innumerables sobre acerca de la luna. El documental de la luna. No, hay que poner sanción por escucharnos poco, ¿eh? No, pues... A ver, Bruno, todo tuyo. Todo mío. Luego me corren a rodazos. Vamos a ver. Para mí, Caballo de Troya es una de las grandes novelas del siglo XX, lo digo firmemente. Es el reflejo de la investigación de una persona sobre la persona del investigador Juan José Benítez sobre la vida de Jesús, y como tal planteamiento merece el mismo crédito que cualquier otro trabajo literario, incluido la Biblia como trabajo literario, que es sobre la figura de Jesús de Nazaret. Me parece una aproximación absolutamente digna. La parte novelesca puede ser la parte que abriga al libro, el viaje al pasado, pero que la parte histórica es el reflejo de una investigación de una persona, una investigación absolutamente digna y que en muchos casos creo que humaniza la figura de Jesús, que eso es algo que sí, nos ha faltado mucho. El primero, sobre todo, ¿verdad? El primer libro es fantástico. Sí, el primero, el quinto también es extraordinario, porque bueno, lo toca diferentes puntos y diferentes momentos, ¿no? Sí, pero el primero yo no sé cuánto habrá vendido, pero que también es una millones especie de... Tres millones. Creo que andaba una auténtica barbaridad. Ha sido un fenómeno fundamentalmente mucho más importante que en España, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Sí. A ver, por cierto, confirmado que en el 2005 se publica la séptima. Exacto, la séptima. Que el otro día lo hablamos. Sí, sí. Quiere llegar a 9. Bueno, pues a Manuel le gustaría que de todos los que han hecho profecías a lo largo de la historia, pues bajo vuestra opinión le dijeseis quién ha sido el más certero en sus predicciones. Ninguno. Claro, si es que... Todos los años abrimos, hay que recordarse a Manuel, con un programa que se llama Profecías que no se van a cumplir del 2005. Que tenemos que hacer el del 2005, claro. Profecías que fracasarán el 1 de enero de 2006. Alguna hay, ¿no? Según John Titor, deberíamos estar ya en los albores de una guerra civil norteamericana. También ha fallado. Es el último fracasado. Bueno, pues uno de los que más aciertos parece que cosechó fue Solari para Vicini. Sí, sí, tiene un porcentaje razonable. Tuvo un porcentaje, pero siempre con porcentajes, nunca en su totalidad. Ahora han dado mucho juego, porque yo me acuerdo cuando empezó Turno de Noche en el 91. Hombre, fíjate, nos cubre un programa entero. Estuvimos 8 años con Nostradamus, ¿eh? Cada versión que iba cambiando fue un Bruno, ¿no? Según iba... Claro. El otro día lo recordamos, Bruno. Pusimos sí, tu explorador del misterio dedicado a von Brun. Hombre, que es el personaje que... Al hijo y al papá. Exacto, porque uno es el heredero documental también del otro, que tuvo una labor fenomenal, que es habernos mostrado y enseñado las profecías. Yo diría, fíjate, que en líneas generales el mejor profeta del siglo XX no es un profeta, es un historiador, Arnold Toynbee. Bueno, sinceramente. Una figurita muy desconocida que Jesús recordará, que presenta Juan Ignacio Sánchez de Toca en su libro Los Profetas del Bosque, el labrador, la figura del labrador, que es un personaje austriaco de mediados de este siglo, de mediados en años 60, años 70 también, que efectúa una serie de predicciones, son más que profetas, es un vidente, que coloca con panecillo, coloca dos torres, ¿no? Exacto, yo voy de todas maneras, así empieza el libro, precisamente. Exacto, sí, sí, él sí, le coloca... Sí, sí, sí, es el último de los storytellers alemanes. Sí, él le dice al profesor, al folclorista que está estudiando, sí, no sé cómo explicarle este sueño, y coge dos mazapanes y dice, sí, esto sí, es como sí, el cielo de Nueva York, y dibuja como un avión que se estrella contra una de las torres y que cae la skyline del sí, cielo. Yo lo vuelvo a recomendar porque Los profetas del bosque es un libro genial. Sí, sí, sí. Bueno, pues por cierto, hay dos, por citar, dos que siempre aciertan, pero a todo lo pasado. Uno es el código secreto de la Biblia, cuando ya han ocurrido los acontecimientos, ya los cruces empiezan a funcionar con una fluidez tremenda, y el otro es el Malaquías. Próximo papa, sea el que sea, seguro que el lema le encaja perfectamente porque ya se buscará alguno de los elementos dentro de su escudo, seguro, o de su linaje, o de sus orígenes, o de su familia, que encajará perfectamente. De gloria, Oliva, gracias siempre a todo pasado. Sí, lo que pasa es que según San Malaquías, el siguiente ya es el último, ¿no? El anterior a la... Bueno, sería el penúltimo, luego viene Papa sería Negro, Pedro el Romano. Luego viene Pedro el Romano, que es el Romano como el último. Pero claro, no sabemos si Pedro el Romano es un papa o es un papado. Que sería el último. En teoría es el último, el próximo. Esto es la gloria de lo vivo, y por supuesto lo va a encontrar. Después sería Pedro Romano, que sería un poco ya el que termina la Iglesia, por lo menos sí, el final del papado tal como lo entendemos nosotros, para que empezara también una nueva era, ¿no? Pero bueno, es verdad que siempre ser Malaquías, cuando en este caso, porque tenemos un papa de lo más longevo, ¿no? Pero siempre su lema encajaba perfectamente, pero después, una vez que ya era elegido. Pero este año hablaremos tres o cuatro veces de Malaquías, porque tres o cuatro veces estaremos... Pues sí, claro que sí. Sí, sí, un poco comprometida. A ver, Martín, ¿otra? Sí, dice Monse, estoy disfrutando de uno de los libros de Callejo, Los dueños de los sueños, y me ha surgido una dudilla, más bien curiosidad. Sí. Según he leído, los actuales asustaniños, hadas y brujas son antiguos dioses romanos destronados por el cristianismo. ¿Podrías explicar brevemente, en la medida de lo posible, cómo se produjo este proceso? Tuve que escribir un libro para explicarlo, ¿no? Sí, sí. No, vamos a ver, de una forma muy resumida. Eso en parte es una teoría, no quiere decir que eso explique todos los espantachicos. De hecho, hay muchos que son muy actuales. Cuando digo actuales, son del siglo XVIII, del siglo XIX. Bueno, y ahora mismo tenemos espantachicos del siglo XX y ya del siglo XXI que forman parte de nuestro acervo cultural relacionado directamente con las series televisivas y con el cine. Kruger es nuestro coco actual, ¿no? Pero, claro, muchos de los antiguos, de los clásicos, pues tienen que ver precisamente con los viejos dioses paganos, porque cuando se cristianiza, todo se convierte en el maléfico, le salen cuernos, le salen rabo y empiezan a hacer sus maldades. Entonces son acogidos por muchas familias, por muchos pueblos, por muchas etnias y por muchas culturas, como los espantachicos oficiales. ¿Por qué? Porque estaban mal vistos por el cristianismo y, por lo tanto, bien vistos por las costumbres imperantes. Pero solo explicaría el origen de unos determinados asustaniños. Los otros tienen que ver con reminiscencias históricas, y algunos de ellos hemos comentado, como el Duque de Alba, y otros tienen que ver como ogros de conveniencia, sencillamente porque no interesaba que se acercara a un determinado lugar el niño. Jesús, que te creces, ¿eh? Hombre, por eso digo que esa es una explicación. Hombre, yo creo que, fíjate, en minuto y medio, creo que he hecho una explicación, un resumen bastante... Sí, pero tú eres capaz de resumirlo más, yo lo sé. Yo creo que bueno, os quiero desear una feliz entrada y salida de año, Bruno, para ti, un abrazo. Muchísimas gracias, y para ti y para todos. Un abrazo para ti, Carlos, que disfrutes. Un abrazo para ti, Jesús. Venga, ya nos encontramos, llegan las noticias y después sigue La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Ay, ¿cómo son estas tertulias de pasillo? ¿Cómo son? Fíjate, Macarena, que Carlos Canales me acaba de demostrar... Sí. ...que todo es romano. ¿Todo? Todo. Todo nuestra civilización. ¿Pero lo ha demostrado? Sí, con datos. Me lo ha demostrado con datos. Y es verdad, y tienes razón. Tienes razón. Al final todo es Roma. Bueno, pues, ¿cómo son estos chicos? Es que lo saben todo, ¿verdad, Martín? Menudas discusiones tenéis ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Madre mía, interminables. Tenemos discusiones bizantinas, ¿eh? Estamos ahí... O romanas. Bueno, pues vamos a tener muchísima información azul y verde, que por cierto, qué bien nos quedó el especial Nochebuena. No es por nada, oye, ¿no? ¿Verdad? Seguramente habrá gente que opine lo contrario, pero... Hombre, seguro. Pero como lo hicimos con tanto cariño, con un estado tan delicado, ¿verdad?, de salud... Algunos sí. Sí. Qué bien, pero no ves, pasamos, mira, sí, desde que hiciste el especial en Nochebuena, mira cómo te has ido recuperando. Pues estoy mejor, sí. Claro, normal, estoy mejor. Y luego además es que me lo escuché de madrugada, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Luego la redifusión, ¿no? A ver qué tal quedó. Sí, señor. Yo cuando llegué estuve un poco con la familia y eso. Tú es que eres muy tradicional. Claro, hombre. Era, era recomendable. Fíjate, el primer año ahí, sí, pero no estamos en casa. No, y Silvia también estuvo. Pero Martín y yo, que somos como más así, como más, la echamos al monte, como más montaraces. Sí. Pues sí que nos... Llámalo así, por no por no decir de otra manera. Y nos estuvimos llamando por el móvel y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. A las 4 de la mañana. Felicitándonos, sí, claro. Digo, Martín, has estado sembrado con los campanilleros. Yo estuve ahí comiendo un poco de turrón y cantando... Bueno, tú también, con las cuñadas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Tuvimos momentos únicos, ¿eh? Únicos, sí. Yo no sé si esto la gente lo podrá escuchar otra vez. Pues no lo sé, yo creo que sí, ¿Ah, a través de internet, claro. ¿A través de ya está colgado, sí. Ah, en OndaCero.es, claro, ¿no? Claro. Sí, claro. Ahí están las 4 horas. Pues ahí está el especial de Nochebuena. ¿Cómo se anuncia? ¿Cómo se anuncia? ¿Rosavientos, Navidad o...? Especial Navidad y aparecen especial los contenidos. Especial Navidad creo que viene, sí. Ah, especial Navidad. Sí, el 24, pinchan en el programa, el 24 encontrarán que hay dos programas, evidentemente, el que hicimos el jueves, madrugada del viernes 24. Sí. Y el viernes por la tarde, claro. Por la tarde. Se dando cuenta, hay que ver lo que estamos trabajando este año. Lo mucho que trabajamos el viernes, este es un sin vivir, nadie, nadie lo sabe, ¿eh? Y ya no plancho más. Ya no, y Sansacabol. Sansacabol. Que no me... Ya, más especiales en lo que queda de año, no, por favor, Ángel. Y todavía hay alguien que me ha preguntado si trabajé ayer, digo, hombre... Querido jefe, amado jefe. Un poco de respiro. Un poco de respiro. Mira cómo estamos. Estamos aquí en la trinchera, en el frente del este, luchando contra los virus. Perdemos 10.000 hombres cada día. Yo el 31 no puedo, ¿eh? Que voy a correr la San Silvestre y... ¿Tú vas a correr la San Silvestre? Ahí tengo que estar. Bueno, Juan, te explico. Se va a poner los pantalones, se va a calzar las zapatillas. Y la camiseta. Y va a coger el dorsal. Y de ahí a correr la San Silvestre, en fin. Claro. Sí, no te explico la diferencia que hay. El DJ Martínez, así que se pone como todo el atuendo. Sí. Y se empieza a pavonear delante de la cámara de televisión. Efectivamente. Pero cuando da 3 pasos, está ahogado. Claro, y luego me cojo la primera boca de metro que hay. Sí, porque sí, los sí, días sí, que se supone que ha estado entrenando y a casa han sido 10 minutillos. Sí, sí. Y bueno. El sábado polvo. Llegué a 34 minutos, ¿eh? Sí, sí. Poquito a poco. Vas a durar tú lo que yo te diga en la San. Si te vas a quedar solo en San. Ay. Este es de los que se pone en el dorsal. Sí. Hace así como... Suda un poco. Se estira. Hace estiramiento, claro. Va a durar más la preparación que la carrera en sí. Se pone delante de una cámara. Sí. A ver si le cogen en Telemadrid o... Saluda, si ve que le enfocan. Hace como... ¡Oh! Y llevaré mi camiseta, yo también escucho la estirándose así, ¡pum! Y luego empieza la carrera y dice, no puedo, hay un calambre. Así es. Claro. ¿Cómo me conocéis, eh? Como ya me tenéis calado, eh. Ay, señor, ya no plancho más. Bueno, pues en azul y verde, la gran noticia. Estamos todos muy pendientes, Macarena, del espacio. Bueno, la sonda espacial Huygens se ha separado con éxito de la nave nodriza Cassini y ha puesto en solitario rumbo a Titán, la mayor luna de Saturno, objetivo que tiene previsto alcanzar el 14 de enero. La separación se produjo en la madrugada del viernes al sábado, alrededor de las 2, y minutos más tarde Cassini se giró hacia la Tierra para enviar la señal que confirmaba la separación. Esto impidió que los científicos dispusieran de datos en tiempo real sobre la operación. La sonda llegará a Titán el próximo 14 de enero a una velocidad aproximada de 6 kilómetros por segundo. Tras desplegar un paracaídas de 8,3 metros de diámetro, que conseguirá frenar la máquina hasta los 8 metros por segundo, la sonda aprovechará el frenazo para tomar muestras de la atmósfera de la luna de Saturno. Tras 140 minutos de frenético descenso, la sonda impactará contra la superficie de la luna helada a unos 6 metros por segundo. Si sobrevive, comenzará su misión científica de análisis y toma de datos que enviará a la Tierra a través de Cassini. Dichos datos llegarán a nuestro planeta en forma de una débil señal captada a través de una red de radiotelescopios situados en torno al Océano Pacífico. El principal interés de la misión reside en el estudio de la atmósfera de un planeta que aparentemente tiene unas condiciones similares a las de la Tierra primitiva, la de hace 3.800 millones de años, momento en el que se considera que apareció la vida. Eso sí, los científicos encuentran poco probable que la misión encuentre evidencia de vida, al menos tal y como la conocemos, porque Titán tiene una temperatura media de 289 grados Fahrenheit bajo cero. Tras la separación, Cassini seguirá con su misión principal, consistente en el estudio de Saturno y sus misteriosos anillos, para lo cual orbitará en torno al planeta durante unos 4 años aproximadamente. Bueno, pues suena muy apetecible, ¿eh? Vamos a cruzar los dedos para que esta sonda impacte como tiene que impactar, sí, en la superficie de Titán. Claro, esto alunizar no se puede llamar así. Se tendrá que llamar, claro, a titanizar, claro. Qué bonito, ¿no? Sí. Y si sobrevive al crash... Pues puede mandar datos muy... Anda, que sí, después de muy curiosos. Después de tantos años se pega el mamporrazo contra Titanic. Por favor, no seas negativo, ¿eh? Hombre, a ver, no pienses en negativo porque luego eso se atrae. Hombre, tú imagínate que cae la sonda y se oye... Claro, dice, bueno, mira, se ha sellado, pero suena pues aluminio. Por lo menos podemos percibir algo, ¿no? Y ahora, pues 7 años a averiguar de qué es el sonido. De qué es el sonido y a qué obedece, ¿no? Ese, sí. A ver. Y con qué ha podido impactar, ¿no? No, yo creo que seguro que sale bien, hombre. Sí, bueno, pues vamos a esperar. El 14 de enero se resuelve este asunto. Y ojalá que tengamos muy buenos datos sobre Titán, esa enorme luna de Saturno. ¿Y qué nos propones, Martín Espósito, en Azul y Verde? Pues en 1954, un equipo médico dirigido por Joseph Murray logró extraer el riñón sano de un gemelo para dárselo a su hermano, un joven guardacostas de 23 años, Richard Herrick, que sobrevivió 8 años. 50 años después de efectuarse el primer trasplante de riñón con éxito en todo el mundo, España continúa encabezando la lista de los países con mayor número de trasplantes en el ámbito internacional. La tasa de donación en nuestro país está cerca de los 35 donantes por cada millón de personas, el doble de la media de la Unión Europea y 10 puntos por encima de la tasa de Estados Unidos. Los datos de la Organización Nacional de Transplantes revelan que España, con el 0,7% de la población mundial, realiza el 11% de todos los trasplantes hepáticos que se hacen cada año en el mundo y el 4% de los trasplantes renales. Corría el mes de abril de 1965 cuando el Hospital Clínico de Barcelona realizó el primer trasplante de riñón. Desde entonces, el aumento ha sido espectacular. A día de hoy, cada año se realizan más de 13.000 trasplantes de órganos, tejidos y células. Tan solo la cifra del incremento del número de donaciones entre enero y octubre de 2004 habla de un 8%, los trasplantes renales lo han hecho un 4,2%, los hepáticos un 4%, los cardíacos un 3,2% y los pulmonares un 12,5%. Por último, en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los trasplantados, la esperanza de vida en caso de trasplante de hígado aumenta en 19 años. En 19 años, bueno, qué maravilla. Siempre que tenemos que agachar un poquito la cabeza a la hora de hablar de España en el ámbito tecnológico, científico, médico, bueno, pues con qué orgullo la levantamos en estos casos, ¿verdad? Que seguimos siendo un año más el país vanguardia en cuanto a trasplantes de órganos con estos datos espectaculares, ¿eh? Increíble. El 11% de los trasplantes hepáticos se produce en nuestro país, el 4% de los trasplantes renales, 35 por millón. Yo recuerdo que no hace muchos años hablábamos ya de España como algo tremendo, algo a tener en cuenta, algo a saludar, y estábamos en 24, 25, 27 donantes por millón. Bueno, pues ya estamos en 35. Es que sigue creciendo la cifra de donantes. Somos ejemplo mundial. Reticencias iniciales, ¿no? Bueno, en aquellos años, bueno, cuando se experimentaba, cuando se decía, pues ¿cómo se va a hacer esto? No, pero el español es muy solidario y está muy concienciado en estos asuntos, y aquí ya te digo que damos ejemplo. Estas cifras lo refrendan, sí. Pues sí, porque mientras que a lo mejor en Alemania o en Grecia o en Francia están en 17, 18, 20 por millón, aquí en España estamos en 35. Sí, doblamos la media de la Unión Europea. Doblamos sí. la media, entonces pues muy bien, muy bien. Un año más, cerramos este 2004 siendo cabeza, siendo líderes en trasplantes de órganos. Y eso es motivo para estar muy feliz. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y atención, porque vamos con los psicokillers. En esta ocasión, Macarena... Sí, cuéntame. Vamos a tener un psicokiller muy del salvaje oeste. Uy, mira, o sea, fue un chico problemático. Sí, como Martín. Como Martín. Martín, hombre, ya yo creo que estamos en condiciones de salvarle, ¿eh? A Martín. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero este no tuvo amigos. No tuvo amigos. Ya con 14 o 15 años estaba matando. Qué lástima. ¿Qué hizo, fíjate, Juan? ¿Qué hizo? Pues era rebelde porque el mundo le hizo así. Pero ¿y por qué no tenía amigos? Pues porque cada vez que tenía uno, pues o lo mataba, o le clavaba una navaja, o... Claro, no así, le caían bien, no le gustaba cómo iban vestidos. Hacer amistades. Pero era buena persona. Hombre. Sí, él... En el fondo. Lo hacía con amor. Robert Zimmerman, nuestro adorado Bob Dylan, cuando le dedicó ese disco en los años 60, dijo que él, John Wesley Harding, nunca mató a nadie que fuese honrado. Ah, bueno, entonces eso le salva un poco, ¿no? Eso es. Ya. Yeah.

Los glaciares rocosos, como el investigado, consisten en grandes masas de escombros hechos de roca e intercalados con hielo, situados en las altas montañas de las áreas templadas. Dichos glaciares se mueven a velocidades de unos pocos centímetros al año y requieren un ambiente muy frío, grandes cantidades de escombros y una pendiente suficiente para poder deslizarse. Al estudiar este glaciar rocoso se encontró actividad biológica similar a la descubierta recientemente en los lagos congelados de la Antártida. El hallazgo de microbios en tan hostil región antártica ha impulsado a los científicos a buscar vida en lugares igualmente poco hospitalarios. En efecto, la confirmación de que microbios similares ocupan hábitats parecidos en Colorado y la Antártida debería empujar a realizar otros descubrimientos en el resto del mundo. Para los investigadores, el reto es ahora explicar el papel de estos microbios en el ecosistema. Tanto la cantidad de materia orgánica disuelta como los niveles de nitratos procedentes de la actividad biológica aumentaron de forma dramática desde finales de la primavera a principios del otoño de 2003. Estos incrementos indican que la señal biológica procede del agua que aparece al fundirse el hielo dentro del glaciar y no de la actividad microbiana terrestre de la tundra que existe alrededor. Estas investigaciones son muy interesantes, especialmente para los astrobiólogos, ya que si existen organismos viviendo en lugares muy hostiles, parecidos a los que hay en otros planetas, aumenta la probabilidad de encontrar vida en estos. Pues la verdad es que sí, la verdad es que es muy interesante, porque donde hasta ahora era impensable la vida, pues de momento aparecen ya entidades microbianas. Uh-huh. Muy bien, en glaciares, en la Antártida a mucha profundidad, pero también en volcanes. También en volcanes con altísima temperatura. Es verdad, que entonces, lo vimos hace poquito, además. Claro, si esto queda constatado en los lugares inhóspitos del planeta Tierra, ¿por qué no pensar que a lo mejor en Marte, a lo mejor en Titán? Claro, claro. ¿Cómo serán los microbios en Titán? Pues como los de aquí, seguro. Sí. Martín. Titanianos, por Dios. Más bueno, fácil. Y si son de colores, Titan Luz. Titan Luz. Si es que me puede. Veo que te influye mucho, Juan. Sí. Está contagiando, sí. Bueno, no sé, vamos a darle una nueva oportunidad a Martín Espósito. Vamos a ver este azul y verde que nos traes. Gestionar residuos radioactivos a partir de unos mismos patrones. Eso es lo que se han propuesto representantes de 60 países en el simposio entre el Organismo Internacional de la Energía Atómica y la Agencia de la Energía Nuclear, simposio que se celebró hace 2 semanas en Córdoba. Se trata de que los países con una tecnología más desarrollada en la gestión de residuos la compartan con otros países que bien o no disponen de las técnicas o no las desarrollan. Ya en 2001, una convención conjunta de 33 países, entre los que se encontraba España y bajo los auspicios de Naciones Unidas, se propuso unos mismos criterios de tratamiento de residuos radiactivos y combustible empleado. Por tanto, la nueva propuesta iría encaminada a que un número mayor de países se unan a esta convención conjunta, a la vez que se trataría de garantizar unos mínimos de seguridad. Bueno, ¿y por qué en Córdoba? Te preguntarás. Uh-huh. Bueno, pues en Córdoba es muy sencillo, porque en la provincia de Córdoba se encuentra el cementerio de residuos radiactivos uno de los más seguros del mundo. Sí. Gestionado por Enresa, en el Cabril. Eso es, el Cabril, en el Cabril. Donde estuvieron. Uh-huh. Y bueno, pues parece que esa gestión funcione muy bien. Lo hace muy bien. Además, es uno de los más seguros porque, por lo visto, las circunstancias geológicas así lo muestran, ¿no? Uh-huh. En caso de terremoto, fíjate lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Sí. Un terremoto de gran importancia, pues aquello ni se inmuta. Uh-huh. Impresionante. Pues otra cosa es que vayas tú. Yo no, pero... Que seguro que se inmuta entonces 300 participantes en este simposio fueron el pasado 17 de este mismo mes. ¿Y que estuvieron visitando? ¿Y a que no les ha pasado nada? Nada. Pues, hombre, la pena es que tengamos que tener cementerios de este tipo, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, ya que hay que tenerlos, pues por lo menos... sean lo máximo... Seguros y bien gestionados. Sí. Bueno, pues ahí está. A ver qué hacemos con estos residuos radioactivos. Un día el vaso va a estar lleno. Y verás. Sí. Llegamos a nuestro tiempo de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. 3, 2, 1. No venga sola. ¿Tú ya puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues José Ramón tiene algo que proponerte. Y es un pasaje de la historia sobre la toma de Granada. Dice, como granadino que soy, y puesto que estamos cerca del 2 de enero, pues creo que no es mala idea. Y teniendo en cuenta además que es el aniversario de la reina Isabel la Católica, vamos, que la harías más feliz que una lombriz. ¿Sí? Con este pasaje. Bueno, pues venga, vamos a hacer la guerra de Granada, que parece que llegaron los reyes católicos y fue la cosa de 2 segundos. Y no, la guerra de Granada dura 10 años. 10 años, y además en esa guerra es precisamente donde se impulsa definitivamente el nuevo ejército español, con el gran capitán y luego las guerras de Italia. Bueno, pues todos aquellos hombres que triunfaron en Italia se curtieron en Granada. Y el 2 de enero de 1492 es una fecha importantísima porque supone ya por fin casi la unidad territorial de España, a falta de Navarra. Bueno, pues esa entrada en Granada debió ser impresionante. Aquellas compañías de soldados castellanos que colocaron los pendones de Castilla y de Aragón en la Alhambra, nada más y nada menos, uh-huh, ante la mirada atónita de los granadinos, porque muchos habían decidido inmolarse, habían decidido acabar allí. Había más de 40.000 resistiendo y no entendieron muy bien la medida de Boabdil el Chico, que decidió rendir la ciudad pues a fin de evitar una catástrofe. Yo creo que fue una postura muy inteligente. Todo estaba perdido y Boabdil el Chico, un hombre denostado por la historia, merece ser reivindicado porque ese día salvó muchísimas vidas, miles de vidas. Bueno, pues lo apuntamos aquí con mucho cariño. Muy bien, Macarena Yagüe, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues es de Scrinium, desde alguna parte del norte de Irlanda, y pide un pasaje de la historia sobre la disputa entre Irlanda e Inglaterra. Muy bien, con ese punto álgido de 1922. Bueno, pues lo hacemos aquí para recordar que hubo un tiempo en el que los irlandeses y los ingleses pues estuvieron un poco a maltraer. Vamos, de hecho todavía no se miran bien, ¿eh? No, del todo. Tienen ahí un poco de resquemor, ¿eh? Unos con otros. Un Ulster que vaya. Bueno, pues lo apuntamos aquí con mucho cariño. Aquí tenemos a Curro desde Córdoba. Dice, bueno, feliz Navidad, próspero año 2005 y ante todo gracias por hacer el especial de Nochebuena. Quería hacerle una pregunta a Juan Antonio. ¿Cuál es, de todos tus libros, el que has escrito, cuál es tu favorito? ¿De los libros? ¡Qué difícil! Bueno, pues hombre, siempre hay un cariño especial por el primero. Sí. Que seguramente es el más imperfecto. Uh-huh. Pero bueno, es el que a lo mejor ha estado todo de más corazón. Es el Pasajes de la Historia. Pero hombre, yo creo que el... Los romanos, sí. La aventura de los romanos en Hispania es... Sí. Yo creo que es de lo que estoy siendo muy, muy satisfecho. Bueno, pues acaba Curro diciendo, también quería deciros que hace poco hice un foro dedicado a vuestro programa. La dirección es www.larosadelosvientos.foro.st. Muy bien. St, que al final tú ya sabías lo que era, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Era Santo Domingo. ¿No? No, Santo Tomé y Príncipe. Santo Tomé y Príncipe. Pero si me lo has dicho tú. Bueno, este chico cada vez está peor Santo de la Tomé cabeza, Príncipe. ¿Eh? Santo Tomé y Príncipe. Se me había ido. Santo Domingo. Ay, señor, Santo Tomé señor. Y Príncipe. Bueno, pues ahí queda. Bueno, mi favorito es La aventura de los romanos en Hispania, pero todos tienen mi cariñito, porque yo le debo todo a La aventura de los godos. Eso sí, o sea, es como Paul McCartney, que nunca puede decir que tal, yo estoy... Bueno... Sí. Es bueno leerlos todos, están todos bien. Que se lean todos, efectivamente. Bueno, y la gente sin escrúpulos, yo no sé si leerá algo, ¿eh? ¿Te toca? Está la cosa complicada. Ay, pero si tenemos hoy el extraño caso de la abuelita andadora. Sí, amigos, Estados Unidos, el país pródigo, hoy hemos hablado de alguno de sus hijos, pero nos sorprende. La verdad es que nos sorprende. Yo no sé, ¿a quién corresponde hoy desarrollar esta noticia increíble? Pues me corresponde a mí. Pero bueno, ¿cómo es posible que una abuelita fuera con el andador a robar un banco? Pues es posible, ¿eh? Se ha dado el caso, ¿eh? Hombre, mejor que haya ido con el andador y no sin él, porque fíjate. ¿Y esto dónde fue? Ha sido, te lo voy a explicar, en Pocatello, Idaho. ¿En Pocatella? Pocatella. Pocatella la que llevaba la viejecita. Claro. También. Y mucha tela la que quería conseguir. efectivamente. En Idaho. ¿Y a dónde se dirigió a conseguir el dinero? ¿Tú sabes, Macarena, cómo se llaman los de Idaho? Pues cada uno con su nombre, ¿no? No, es... ¡Hey, man! Hey, man. Bueno, no he ido muy desencaminada. Bueno, pues esta pobre mujer, de la cual no conocemos ni la identidad ni la edad, porque han querido preservarla, ¿no? Para no... La intimidad. Entendemos que ya estaba en un tramo difícil, ¿no? Bastante lamentable, y entonces ya demasiado ha hecho. Propia imagen, y no han querido meterse de la llaga. Sí. Bueno, pues se dirigió a Citizens Community Bank. Fíjate. Pues unas sucursales financieras que hay allí, ¿no? Sí, en Pocatello. Sí. En Pocatella, que es lo que dan allí. Claro. Y esa pobre mujer... El Citizen Community Bank es que tú llevas el reloj y te da un dinero por eso. Mi reloj es. Bueno. Lo empeñas directamente. Bueno, pues esta mujer fue allí, ¿no? Sí. Porque con la pensión pues que gana no tiene para mucho. Sí. No sale adelante en condiciones. Como que no le cunde. Como que no le cunde mucho. Y se fue la mujer con su andador. Se fue con su andador. Porque sola no podía, le hemos dicho que era muy mayor, y entonces se plantó allí en el mostrador y al hombre que se encontraba detrás le exigió una cantidad de dinero, sí, bastante elevada, que no han querido decir cuál ha sido. Sí, sí, sí, o sea, entre $1,000 y 2,000,000. Pues no lo sé, pero ha sido bastante, ¿no? Sí. Y entonces la pobre mujer pues les dijo que... ¿Y con qué amenazó? ¿Con la dentadura postiza? Pues sí, porque resulta que ella tenía intención de llevar el revólver, ¿no? Sí. Pero como es tan pobre, ha tenido que empeñarlo y ha tenido que ir desarmada. En el banco de al lado. Claro. Solo con claro. El andador iba. En el Revolvers Community Bank. Efectivamente. Y entonces le dijo al hombre este, no creas que porque vengo desarmada mis intenciones son menos firmes. Sí, sí. Claro, claro. Que yo vengo dispuesta a todo. Que te apunto con el andador rápidamente. Que te tiro el andador a la cabeza y ya verás tú el efecto que te hace. Mira que mi dentadura... La dentadura hace clic, clic, clic, clic. Dice, ¿a qué te muerdo? No, le pone la zancadilla con el andador y fíjate. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo el ímprobo funcionario? Bueno, pues la verdad es que la gente que estaba allí no supo cómo reaccionar. Se quedaron bastante estupefactos. Sí, nadie sí, temió por su vida ni por ser robados realmente. Pero bueno, la reacción de esta mujer no le sobrecogió y no sabía nadie muy bien qué hacer, ¿no? Ni por dónde iba a salir. Eso me pasó a mí cuando vino un día uno y me dice, esto es un atraco, dame tu móvil. Y bueno, yo no sabía reaccionar. 6, 5, 5, 5, 5. Bueno, todo se solucionó cuando la... Bueno, pues todo se solucionó cuando la mujer veía que no nadie le hacía caso, ¿no? Ni atendían a sus peticiones, pues acabó echándose a llorar y pidiendo que llamasen a la policía. Ella misma. Ella misma. Sí. Por supuesto, no la detuvieron. Bueno, sí, la detuvieron y se la han llevado a un centro, bueno, especial, ¿no? Me parece fatal. Oye, pues nuestra solidaridad con la ancianita, ¿eh? Pobre mujer, ¿verdad? Pues sí, porque sí, sí, fue sí, con toda su buena voluntad. No, pues esto es fruto de la desesperación. Hombre, por supuesto. No llega la pensión, no se puede comprar el limpiador dental ni nada de claro. Esto. Y no tiene para pañales. Seguro que el banco las usaba en comisiones. Sí, para la pensión. Seguro, seguro. Así que desde aquí vamos a hacer de nuestros mecheros. Sí, por favor. Unamos nuestras manos y vamos a decirle todos te queremos, ancianita, con el andador. Además, por lo menos, pues mira, le ha echado valor y lo ha intentado. Ella lo ha intentado. Es una mujer con coraje, ¿eh? Claro, claro. Lo que pasa es que no tenía medios. Oye, ¿y si funciona? Claro. ¿Y si cuela? ¿Y si cuela? Pues al día siguiente tienes a toda la residencia con sus andadores por la calle, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Ha sido una pionera. Claro, claro. Bien planificada, ¿no? Y claro. Ya crearían bandas en vez sí, sí, sí, de ir de uno en uno. La banda del andador. La digo banda yo, del andador. ¿Qué atraco que ha habido aquí en Europa, verdad? No, a lo mejor tiene algo que ver esa mujer. ¿Qué atraco? No ha habido un atraco muy importante. Que todavía están buscando, que creen que ha sido gente de élite. Está sin resolver. Nos tienes que dar más datos. Bueno, ya buscaré, ya os lo contaré. ¿Qué atraco? Más tarde. ¿Qué atraco? Pues, ¿atraco que le han hecho a él? Sí, ha sí, ocurrido sí. Este fin de semana, hombre. Ha ocurrido este fin de semana. Pero este fin de semana era Nochebuena y Navidad, Martín, y ya nadie estaba pendiente del atraco. ¿Pero dónde ha sido? ¿En Inglaterra? ¿Han robado sí. Obras de arte? Uh-huh. No, dinero. Ah, ya, hombre. Pero está el dinero muy controlado. Pero está el dinero muy controlado. Nada, hombre. No van a poder blanquear. Esto ha sido en Belfast, ha sido en el Ulster, y han robado, lo que pasa es que han robado libras irlandesas del norte. Eso es. O sea, que solo se pueden utilizar allí. Y luego las libras inglesas son nuevas y vienen perfectamente numeradas. Uh-huh. Por eso dice que sí, que se han llevado mucho, que ha sido un atraco perfecto. Pero vamos. Habían detenido incluso... le van a poder dar. A jefes de las oficinas bancarias. Sí. Oía sí. Yo campanas, pero no sabía dónde, ¿ves? Sí, Martín. Eran sí. Belfast. Es que nos estabas dando pocas pistas. Es que no le has dado el azúcar, Macarena. No, hoy no. ¿Cómo lo piden? Hey. Cada vez más y más. Miles de amigos en torno a Destretine. Destretine vreau să cânt. Melodia mea de dor. Y me como tuturor. Îmi place tuturor. Nu răspunzi la SMS. Bueno, yo creo que... Este mes. No tienes excusas este mes, me tienes que pagar el alquiler. Bueno, es la canción del 2004 para La Rosa de los Vientos, sin duda alguna. ¿Eh? Además es que allá donde vamos despretine. Ya es que la escuchas en cualquier sitio y te pones a bailar y a cantar como lo quieras. Y todo el mundo mirándote como diciendo, pero qué. Sí, que yo lo canto. Un poco de alegría, hombre. Un poco de alegría a todos los hogares desde La Rosa de los Vientos. Somos europeos, ¿y qué? Espérate. Bueno. Bueno, estamos en Alemania. En Alemania, sí, allí. Bueno, yo antes he hablado de correr la San Silvestre, pero hay gente todavía más loca que yo. Sí. Y bueno, el sábado. Sí. El baño. El sábado se dieron un baño. Toma, fíjate, pero lo que pasa es que no sé si metieron el dedo antes porque la temperatura del agua estaba un grado centígrado. ¿Un grado? Uno sobre cero. O sea, que estaba como Leonardo DiCaprio en Titanic. Sí, estaban en el lago de Oranque. En Berlín, pero fíjate, porque algunos se quejaron. Solo se veía el cabezón, Iván. Sí, porque se quejaron. Era leche única. Algunos se quejó porque echaban falta hielo. Claro. El hielo que nos vamos a encontrar ahora cuando salgamos. Porque... Sí, sí, sí. Está todo nevadito, ¿no? Está, bueno. ¿Se sabe algo de nuestro equipo de supervivencia? Ahora no lo voy a contar lo de informativo. Ahora mismo estamos que ni frío ni calor, ¿eh? Estamos a 0 grados. ¿A 0 grados? Sí. Bueno, pues todo será que lleguemos patinando a casa. Bueno, pues, total, que se han ido todos a nadar, ¿no? Estos alemanes. 30 alemanes. 30 alemanes. Pero no te creas tú que, bueno, puedes decir, se metieron, sí, un grado centígrado, sí. Pero con traje de neopreno. No. Lo único que llevaban era el gorro de Santa Claus. ¿Iban solo? Desnudito. Desnudo. Uy, qué guay. Ahí les tienes. ¿Y cuántos sobrevivieron? Pues me imagino que los 30. Si los no, 30. Habríamos recibido noticias acerca ¿y, del... ¿Y de las 60? ¿Y de las 60? Ah, no. Me faltan 30, entonces. Vaya. Bueno. Si son 30... Alemanes. Hay 30 saldrías. No. Hay, o sea, 30 llevan, pero luego llevan 60 entre los 30. Ah, vale. Sí, claro, sí, eso sí. Lo que... No, me imagino que bien, no, sin ¿no, problema. ¿No sufrió congelación? No, quizá algo... Pequeñecieron algo. Pero vamos, no. Hicieron tiqui. Sí. Y todo eso quedó como... Intacto, ¿no? Claro, sí. Una masa congelada, hielo. Hasta mañana que se decís.